de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos con un día, podríamos decir, no tan alegre, por lo que está ocurriendo en el norte del país, particularmente en la región de Atacama, y también lo que está ocurriendo en el sur, en la novena región, en la Araucanía, con bosque nativo. Se habla acerca de más de 20 personas desaparecidas, ya hay personas fallecidas. Estaremos pendientes también de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido en la región de Atacama. Hablaremos también de los lugares donde van a estar centros de acopio, recogiendo o recibiendo, mejor dicho, ropa, alimentos no perecibles y artículos también de aseo para ir en ayuda también del norte. Eso y también parte de la información y de la contingencia que hay acá. Y saludamos a los que están ya acá. Bueno, buenos días Antonio, buenos días Amanda, un día con un poco de tono amargo, podríamos decir, en el sentido de que a la tragedia, a lo malo que está ocurriendo ya en el sur de Chile, se suma lo que está ocurriendo en el norte chico y parte también del norte grande, con las inundaciones, con estas grandes inundaciones que ha dañado, ha afectado a numerosas ciudades. Que ha dejado, por lo menos según el último conteo, ya 4 fallecidos confirmados y alrededor de 22 desaparecidos, lo que es una suma bastante grande y bastante triste como saldo, además de todas las personas que han perdido su casa o que en este momento no pueden estar en un lugar, tienen que ir a un albergue, etcétera. Entonces, en ese sentido, por supuesto, también ahí estar difundiendo centros de acopio, qué materiales están necesitando para apoyar esta causa. ¿Cómo está, Amanda? Muy bien, gracias. No, sí, triste. Y también ver cómo, bueno, uno siempre reclama como la lentitud con que actúan como las autoridades. Y al final siempre como que se empieza a reaccionar antes desde la sociedad civil, antes que las autoridades tomen como cartas en el asunto. Exactamente, hay como un retraso en la reacción y por lo general siempre esta petición, podríamos decir, popular de ayuda, que a través de redes sociales u otros medios se van realizando, se van haciendo. Y luego uno ve con cierto retraso, con cierta impuntualidad, la reacción del Estado o la toma de cartas en el asunto de parte del Estado para poder llevar a cabo algún tipo de ayuda o algún tipo de prevención. Claro. También lo que siempre duele es eso, así como estar ante la catástrofe y no ante la posibilidad de una prevención de la catástrofe. Y bueno, y se cuestiona también fuertemente el tema del centralismo en Chile, pues de que cualquier cosa hay que preguntarla al centro y se devuelve la respuesta a los lugares más lejanos de Chile. Entonces es súper ridículo cómo funciona el todo, po. Cómo funcionan las ayudas, hay que preguntarle a Santiago, Tiene que ver precisamente eso con el centralismo de este país. Y tiene que ver también con su composición en términos de estructuramiento político. Recordemos que nosotros tenemos un régimen presidencial y eso hace de que hay una centralidad en términos de la toma de decisiones que a veces se hace un poco engorrosa. Y además porque ayer, por ejemplo, ocurrió una cosa bastante, uno podría decir, irónica, otro podría decir que bastante irrisoria, que tiene que ver con que se traslada el ministro del Interior a la zona de catástrofe y queda varado en un aeropuerto sin poder avanzar. La conectividad en términos de discusión, varias veces se ha discutido sobre la emergencia en Chile, siendo un país sísmico, con actividad volcánica, un país bastante frágil en términos de emergencia, y que de una u otra manera este centralismo tampoco ayuda, que hay que trasladar cosas de Santiago hasta allá. De hecho, llegaron muchas cosas, pero llegaron y quedaron encerradas en un aeropuerto. Helicópteros, aviones que llegaron también a la zona, pero que no podían funcionar de noche. No habían todos los, la mayoría de los helicópteros no funcionan bien en términos de la noche porque no tienen maniobrabilidad táctica y por tanto no pueden estar, arriesgando. Sería un riesgo tenerlos para allá. Y uno se pregunta, bueno, ¿para qué condiciones están? Alguno pensará, claro, tiene una lógica bélica en caso de posible conflicto. O sea, tendría que tener todas las posibilidades de estar, si es, están preparadas para conflictos bélicos. Hay ahí todo un tema a discutir que no es menor. Y que bueno, también insisto, ponerlo en la mesa. Con datos, sí, con argumentos, sí, pero que más allá de la buena intención de poder generar reflexión respecto a eso, ya parece medio majadero, porque cada vez que hay una emergencia, cada vez que ocurre esto, que es, insisto, bastante recurrente en este país, se vuelve la misma discusión, por ejemplo, discusión ahora que está teniendo la ONEMI, el gobierno y el centro meteorológico para saber si se avisó o no se avisó de esto. Y algunos dicen que sí y otros dicen que no. Y están ahí otra vez peleando. Y eso tiene que ver con nuestra forma. Recordemos que hubo una reestructuración en la misma ONEMI. Se construyó una central mucho más potente y se supone que está en desarrollo. Es más, se dijo no, ahora para que funcione va a estar a cargo de un militar. Está a cargo, por ejemplo, de Ricardo Toro, que fue el que comandó a los soldados en la misión de paz en Haití. Porque dijo, los militares saben perfectamente hacer porque ellos lo que demostraron. Bueno, resulta que parece que no es tan así, porque este tema es estructural. No tiene que ver con un tema... de esta persona más capacitada que otra porque estás cambiando una persona, pero estás haciendo un tema a nivel sistémico y tienes las mismas oficinas regionales con tres personas o dos personas trabajando y con una bodega. Entonces después hay que trasladar todo hacia la región donde está afectada con los caminos cortados y quedar como en el ministro del Interior haciendo el ridículo en un aeropuerto sin poder trasladarse a la zona. Y que hasta ahí nomás. ¿Y qué pasa? Y los militares, no, que lo pueden porque los caminos están cortados. Bueno, y un helicóptero, entonces. Sí, porque no tenemos el helicóptero, todavía no ha llegado el helicóptero táctico que puede, precisamente, para este tipo de emergencia, actuar sin ningún problema. Y se quedó ahí. ¿Y el ministro del Interior? ¿Es el subsecretario? Loco. No, ministro del Interior. Peñilillo. Y ahí uno dice, le pasó lo mismo, ojo, también a Michelle Bachelet, que llega al aeropuerto y se queda ahí y después empieza a generar movimiento donde estaba. Y no a ir, porque se supone que tiene que irse hacia Copiapó, hacia, bueno, la zona afectada, de una u otra manera para ver cierta coordinación. Y no se pudo. De hecho, todo el material que llegó, lo que se llama el plástico, lo que tiene que ver con con cosas que tiene ya la UNEMI, me refiero a las cajas con ayuda, a las mantas, etcétera, etcétera, llegaron, pero no pudieron salir de donde estaban. Uh-huh. Volvemos así, es porque tiene que ver con el tema de centralización. Ah, ya, la ayuda se va para allá. Y más encima tiene que ver con lo que está ocurriendo también en el sur. Y que se activa nuevamente el volcán Villarrica. Dice, ¿dónde mandamos la ayuda? Porque es un país tan centralista y tan de este que si es como hay que destapar un santo para cubrir otro. Lo que pasó el año pasado con el terremoto en el norte y luego con el incendio en Valparaíso. Uh-huh. Es un muy buen ejemplo de eso. O sea, se quitó la atención de las víctimas del terremoto, de la gente que quedó sin casa o que quedó damnificada, inmediatamente por lo del incendio de Valparaíso. Uh-huh. Sin tener una capacidad autónoma de la región de Tarapacá, por ejemplo, de poder seguir gestionando la ayuda. Entonces eso muestra que hay un problema de diseño, más que quien esté en la cabeza. Uh-huh. O más allá de las buenas palabras, hay un problema de diseño en cuanto al sistema de emergencia en Chile, que como tú bien decías, Amanda, es un problema de diseño que responde también al centralismo que el país tiene en todos sus niveles. Uh-huh. O sea, esta es una manifestación más de lo que el centralismo en realidad funciona o cómo el centralismo funciona en este país. Uh-huh. Entonces nos encontramos, claro, con que el gobierno central no tiene la capacidad incluso de estar gestionando más de un desastre o de alguna catástrofe a lo largo del país, porque en realidad tiene que gestionarlas todas desde acá. Y eso justamente uno genera el cuestionamiento de cómo no existe la capacidad autónoma también de las mismas regiones de poder solicitar o poder gestionar la ayuda. Que es algo bastante, bastante preocupante, a mi parecer. También me pregunto qué capacidad, qué autoridad tiene como la presidenta al no decir, a llamar y decir, oye, que me esté esperando un helicóptero cuando llegue. ¿Cachai? Así como... Es que, a ver, ahí entran a jugar varias cosas, porque de una u otra forma, es cierto, la presidenta o presidente pasa a ser de una u otra manera al estilo medio gringo, el comandante en jefe de la Fuerza Armada, en teoría. Pero hay limitaciones de carácter técnico. De hecho, ocurrió durante el 27F con respecto al tema del helicóptero, para el tema de traslado, que estaban en la base de acá, que está en Lo Prado, si no me equivoco, de la FACH. Y bueno, primero tenían que llegar los pilotos. Segundo, tenía que estar operativo de una u otra manera el helicóptero en términos de su manutención para poder trasladar. Ojo, hay un protocolo incluso distinto para el uso normal así que para llevar al presidente o a un ministro. No podía ir así como la buena de Dios. Porque si tú le preguntas a un piloto, agarra el helicóptero como está y yo sé manejarlo y todo el tema. Pero hay ciertos protocolos. Y eso se entiende dentro de esa misma lógica. Pero lisa y llanamente, lo que uno entra a discutir acá es que no están preparados por la emergencia. Porque en este país parece que no se entienden dos conceptos, emergencia y urgencia, cuando algo es urgente. Y eso está asociado a, disculpa, está súper arraigado en la sociedad. Súper arraigado en la sociedad. Tú vayas a un centro de urgencia y lo que menos veis es gente moviéndose rápido. Tú pides algo urgente y lo que menos veis es proactividad moviéndose rápido. Y eso es un tema que está instalado. Emergencia y urgencia en este país no existen. Se entiende. Hay gente que lo entiende, que tiene términos técnicos, pero en términos políticos no, porque está el miedo al error. Porque está el miedo de que, ay, que si lo hago me va a salir mal. Que es lo que vimos precisamente durante el 27F, que es lo que vemos constantemente. De hecho, ¿qué es lo que se hizo ayer? Por ejemplo, inmediatamente en la tarde, estado de excepción constitucional. ¿Para qué? Solamente, y esto tiene que ver con decisiones políticas más que técnicas. Solamente para que después también me digan que no saqué a los militares porque tenía recelo de sacarlos. Porque la verdad, lo que menos se necesita era resolver, creo yo, el tema del orden. Uh-huh. Y habían, qué sé yo, carabineros, militares y toda la gente que estaba tratando de ayudar, particularmente bomberos. Entonces ahí donde uno ve con cierta preocupación de que va a seguir ocurriendo una y otra y otra y otra y otra vez. Mientras, vamos a ir informando de los centros de acopio y vamos a ir agregando muchísimos más que se fueron dando durante ya la madrugada. Empezaron algunos bien de a poco durante ya lo que fue la tarde-noche y en la madrugada se fueron sumando muchísimos más. Empezamos con Concepción, por ejemplo, la Universidad Andrés Bello, que está ubicada en la autopista de Concepción, Talcahuano 7100. Están recibiendo ayuda, esto quiere decir ropa, artículos de aseo y alimento, ojo, no perecible, que se envía ya rotulado, la ropa no es la que le sobra, ojalá en muy buen estado y seleccionada. También en Concepción, en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concep, esto queda en la Plaza Perú, 119 segundo piso. Acá, en la región metropolitana, en la CONFECH, perdón, la Universidad de no, Universidad de la CONFECH, porque es que está redactado de una manera bien extraña. En la sede de CONFECH para acopio. No, porque la son distintas las sedes. De hecho, no hay una sede CONFECH porque la CONFECH es una confederación estudiantil. Bueno, CONFECH decidió que su sede de acopio... Eso, que su sede son precisamente la Universidad de la CONFECH. Está Universidad Alberto Hurtado, Almirante Barroso, 10, Metro Los Héroes. Está la UTEM en calle en 18390, en Santiago Centro. Está la FECH, periodista José Carrasco Tapia, número 9, acá en Santiago, la sede del Móvil H, que ahí está precisamente el tema, que también bien temprano se dio como centro de acopio a partir de hoy día, que queda en Coquimbo 1410. Esto es en el metro... Ni idea. Metro, no, Parque O'Higgins, si no me equivoco. Debe ser más o menos por ahí. Metro Parque O'Higgins. Que no debía estar ahí. Todavía, la todavía el Móvil H no es parte de la CONFECH. Por eso no es CONFECH dos puntos. No es así. La sede, las distintas centrales de la FEUC, las que están en Vicuña Maquena 4860, Macul, la que está en la Casa Central en la Alameda Bernardo Higgins 340, Santiago, la que está en Lo Contador, El Comendador 1916, Providencia. Se pueden juntar ahí perfectamente. La gente del Colegio Médico, que está ubicado en Rafael Prado 419 en Ñuñoa, está juntando particularmente medicamentos. Repito, el Colegio Médico de Chile, que está ubicado en Rafael Prado 419 en la comuna de Ñuñoa, está juntando particularmente medicamentos, fármacos, también va a recibir obviamente ropa y alimentos no perecibles, artículos de aseo, pero particularmente fármacos. Y si tú eres doctor o doctora, médico, médico, estudiante ya a punto de salir, que está haciendo que sea su práctica, acércate también al Colegio Médico porque van en operativos de salud y están reclutando gente para ir al norte del país. Se pueden meter a la página misma del Colegio Médico, buscarlo a través, también están las redes sociales, que es Colegio Médico de Chile, o dirigirse directamente a Rafael Prado 419 en la comuna de Ñuñoa. Universidades que siguen, la Universidad San Sebastián, esto es Bellavista número 7 en Santiago, la sede de Camin también, Camin número 40 en Santiago, la sede que tiene en calle Lota 2465 en Providencia, la que tienen también en Lampa, en la Panamericana Norte 18020. También la Universidad Diego Portales, todas las sedes están como centros de acopio, y el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Andrés Bello, esto queda en Bellavista 0121 Providencia. También se sumaba la USACH, que iba a estar en el patio de la Escuela de Artes y Oficio, en la sala 511, si no me equivoco. Y también en la Quinta Región, estará la emergencia Quinta Región, esto van a estar recibiendo en 5 Norte 132, esquina San Martín, Viña del Mar. En Coquimbo, La Serena, en Radio Riquelme, calle Aldunate, 1619. Esto queda en Coquimbo. En Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Norte, La Rondo, 1281, Coquimbo. En la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena, Benavente, 980. Esto queda en La Serena, Universidad Santo Tomás, Panamericana con Francisco de Aguirre, La Serena. Y en Antofagasta, en la FEUA, en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Antofagasta, Avenida Argentina, costado del Hospital Regional. En el Colegio San Luis, calle General Baquedano, 855, estamos hablando de Antofagasta. Y en la Pastoral UCN, en el Pabellón K, en la Universidad Católica del Norte, que queda en Angamos 610. También van a estar en Vallenar, en la escuela número 5, Corazón de María, en Los Andes, Rancagua 330, y San Felipe, en Chacabuco 224. Está un poquito enredado en algunas cosas. Recordarles que ya hoy día creo que se sumaron más. De hecho, en la universidad de... casi todas las universidades del país se están ocupando como centros de acopio. Igual deberán informar y los centros alumnos háganos llegar. De hecho, aquí tengo una registros donde precisamente se van agregando, y agradecemos a toda la gente ahí en la página de Facebook de la radio Villa Francia, donde están los centros de acopio. Abajo han ido agregando la mayoría de la gente también otros. Por ejemplo, la sede de Derecho de la Universidad Andrés Bello, bueno, la FEC, que ya lo dijimos, la Universidad de Concepción está con dos campañas, ojo, está para la ayuda al norte y está para lo que está ocurriendo con los incendios en la Araucanía. Y, por lo que tenemos entendido desde anoche, iba a seguir con la campaña que tiene que ver con ir a ayuda de los bosques nativos. Aquí está, precisamente, la USAC también se pone. Esto va a ser el centro de acopio La USACH, la oficina de consejería superior. Patio Lo Naranjo, dice Ninoshka Cruzat acá. La Alberto Hurtado también, centro de acopio. Ahí hay un montón, pueden meterse, insisto, a Radio Villa Francia en Facebook, así tal cual Radio Villa Francia. Está en la parte superior los centros de acopio que se están movilizando, y abajo cada uno le va poniendo también las distintas universidades y todo lo demás. Así que también la Federación Estudiantil de Santiago, Avenida Ecuador, número 3593, la sala 511, efectivamente era la USACH. Y vamos a estar también avisando de muchas más cosas. A otras personas y hay que hacer la solidaridad. Sorry, que están muteados. ¿En serio? Sí. Micrófono muteado, me dicen acá. Bueno, eso, que entreguen en ropa en buen estado, los medicamentos que estén al día, revisen esas cosas, clasifiquen la ropa. Si tienen medicamentos y están cerca del colegio médico, llévenlo ahí, porque ahí probablemente los van a clasificar mejor. Y hagan esto con seriedad, porque en realidad no se trata de deshacerse de la ropa que cuente que está vieja, mala, etcétera, etcétera, sino en realidad de ayudar de forma seria a las personas que están en el norte sufriendo de acá de las inundaciones. Así que ahí tienen una buena batería de lugares donde usted puede llevar su ayuda y solidarizar justamente con personas que están viviendo un mal momento. Pregunta Mauricio Donoso, por si alguien de ustedes tiene mayor información, que dicen que se derrumbó Cuesta de Llanta y Salvador estaría aislado. Si saben algo, avisen también. Aquí ya entramos en una parte de tensión o discusión que tiene que ver con el tema de la información. Que es un tema bastante, bastante complejo, particularmente en términos de emergencia, donde se copia mucha información. Es que me llegó un anónimo de que un relave, que el tóxico, pero este, y ni siquiera hay remitente, y empieza a dar a girar. Ya hay suficientemente preocupación con un montón de cosas que están ocurriendo para preocuparse de cosas que no están ocurriendo. Yo entiendo la preocupación de los relaves. De hecho, sí, ahora vio, obviamente, de hecho, toda esa masa de ¿cómo podríamos decir? No era solamente tierra, lodo o barro lo que avanzaba ahí por los caudales de los ríos, sino que había mucho de relave ahí, y precisamente eso es lo que complicó un poco más la situación. Pero hay gente que hablaba de desbordes de relave de lugares donde no tienen relave, o hablaba de lugares donde se desbordó el tranque donde no había tranque. Entonces ya empieza, había gente que hablaba de caimanes como si estuvieran al lado. Bueno, para la gente generalmente las regiones son todas iguales. Y dice en el norte, y dice, hoy, ¿por qué la gente de Arica no ayuda a la que está en La Serena? Porque queda una distancia gigantesca. Santiago queda muchísimo más cerca. Entonces, tienden a ocurrir este tipo de cosas que la verdad no ayudan mucho. No ayudan en nada, y lo que generan es histeria. Entonces, es importante chequear la información, verla, o lisa y llanamente consultarla. Si más de alguien probablemente va a tener la respuesta respecto a lo que pueda ocurrir. El tema es que la situación que se vaya dando, en la cual se pueda ir generando también la ayuda de parte de la gente. De hecho, me pareció bastante bien esto de Chile Busca, y particularmente lo de Chile Encontró, porque ya hay harta gente encontrada y que de una u otra manera se va a ir sumando, encontrando acá. De hecho, ya hay un listado, por ejemplo, aquí de gente que ya ha sido encontrada, lo que es bastante positivo, un listado bastante grande, porque ayer uno veía pasar nombres. Es re bueno, pero... ¿De qué se trata eso? De búsquedas de personas. Ayer desapareció mucha gente, y desapareció mucha gente porque básicamente, o en su gran mayoría, estaban incomunicados, por tanto familiares, por tanto amigos de gente en la localidad, particularmente, qué sé yo, Chañaral o alrededores, no podían contactarse con su familia, saber cómo estaban, qué sé yo, con su amigo, pariente. Y en varias plataformas. Una en Twitter, que tiene que ver con los hashtags, que acá ocupamos, como ocupamos Matinal RBF, también está el hashtag que se ocupó anoche, por ejemplo, que era Chile Busca, que es una reedición, ojo, y esto es una reedición del mismo procedimiento hashtag que se ocupó durante el 27F, el terremoto. Y que también se ha hecho en otras ocasiones en Twitter. Se le agrega también a hoy día el Chile Encontró. Se encontró a esta persona, quien lo estaba buscando, por favor agregue Chile Encontró, porque obviamente son muchos menos de los que van bajando de Chile Busca, y se van haciendo un listado. Y de hecho, por ejemplo, hay un montón de gente desde ayer que ha sido encontrada. Por ejemplo, apareció Margarita Aracena, que estaba en Chile Busca, y aparece en Chile Encontró. Andrés Cortés y Roberto Cortés Monroy también aparecieron. Viendo acá, Edwin Glavitz Rivera se encuentra en Vallenar en un albergue. Él es de Tierra María y está bien. Y va poniendo, y le agrega todo, Chile Encontró. Y van poniéndose las listas. Y hay gente en los distintos albergues que está haciendo esos listados y los está revisando. Anoche era medio complicado porque se quedaron sin batería ayer. Pero se va dando, pero para a lo que quiero llegar es que para hacer esto, o para poder ir ayudando, chequear. Y hay que ir revisando cosas, no es llegar y tomar algo y agarrarlo y tirarlo. Y ahí, sobre todo en casos de emergencia, es sumamente importante chequear la información. Por ejemplo, acá hay una discusión entre Rock Nehuen y José Miguel, que es nieto de 2024, a propósito del tema de los helicópteros, si podían o no funcionar de noche. Y José Miguel dice, yo escuché a Mahmoud Alewi decir ayer eso, a eso de las 9 de la noche, que los helicópteros no podían operar de noche. Segundo a José Miguel, porque estaba también viendo ese informe de Mahmoud Alewi. Y dicho sea de paso, lo que señaló, y para ser preciso, no es que todos los helicópteros no podían funcionar de noche, que tenían. El tema es que la mayoría no servía para trabajar de noche. Es el tema, porque había uno, dos que se ocuparon, que eran particularmente del GOPE, que funcionaron. Pero de la primera, que se hablaba de cerca de 16 helicópteros, así incluso se habló, la mayoría no podía, lisa y llanamente no pueden funcionar de noche. Pero claro, la pregunta que queda es si no pueden funcionar, o sea, desplazarse de un helipuerto a otro, o es que no pueden realizar maniobras de búsqueda. Yo creo que ahí estaría como la pregunta que habría que resolver. Ahora, claro, viendo los problemas de logística para llevar a las mismas autoridades, uno piensa que tal vez se trate de lo primero. Pero sin embargo, también se tienen que elaborar protocolos de búsqueda de inundaciones o casos en donde tiene que ser el rescate, tiene que ser vía aérea, porque sabemos que tenemos una dependencia, porque tenemos simplemente una carretera troncal en todo Chile, por lo tanto se corta esa carretera troncal y quedamos incomunicados, de rescate nocturno, aéreo, tiene que haber protocolos que permitan eso. No puede ser que no se esté previsualizando algo tan evidente como eso. Corte de la carretera 5 sur o 5 norte, dependiendo de qué lado de Chile estemos. Por supuesto, la incomunicación con otros sectores del país. Y finalmente, que por lo mismo tengamos que utilizar el rescate aéreo como la vía. Si ese rescate aéreo no es posible de noche, se están perdiendo valiosas horas. Horas que podrían significar vías perfectamente. Hablamos de agua, hablamos de frío, hablamos de que perfectamente una casa que está resistiendo sus cimientos, por ejemplo, en contra de una fuerte crecida del río, podría irse o no dependiendo, claro, del tiempo en que retrase. Entonces tienen que existir protocolos de rescate aéreo durante la noche, o si no se están perdiendo, insisto, tiempo muy muy valioso. Uh-huh. Oye, pero esto del los alud y toda la y estas inundaciones no empezaron en la noche, po. Empezaron en temprano. Claro, empezaron temprano. De hecho, a ver, es que lo que pasa es que la lluvia empieza fuerte en la noche. De hecho, cerca como de las 11, 12 de la noche. Del día anterior. Claro, del día anterior. Se estuvo lloviendo casi ininterrumpidamente durante toda la noche. Estamos hablando de una zona donde al año son máximo, qué sé yo, 15 milímetros y cayeron 30 en una noche. Y ya en la madrugada, lo sé porque veníamos escuchando, me acuerdo, eso de las 5 o 6 de la mañana, en una radio donde la gente el alcalde, me parece que era el general, y otra gente hablaba de que estaban y que se estaba creciendo el río. De hecho, mientras iban hablando, decía, bueno, tenemos que correrlo, y empezaron, oye, empiezan a correr y todo lo demás, y uno podía escuchar el ruido ambiente, de que era de preocupación, y están diciendo, necesitamos ayuda, esto se está desbordando, y ya se desbordó, y estaban en esa cosa hablando. Insisto, estamos hablando de más o menos 5:30 de la mañana. Ya en la mañana propiamente tal, el tema era crítico en varias zonas. Pero el desborde propiamente tal se hace ya tipín 12 del día, hace como 12 horas después de. Hay una discusión ahora, y aquí es donde está la polémica, por lo menos hoy, que tiene que ver con quién avisó. El informe meteorológico. Según meteorología, avisó a la UNEMI alertando la lluvia, según consigna acá Radio Bio Bio. Es lo que dice por lo menos el meteorólogo Luis Salazar, quien reveló en diálogo exclusivo con Radio Bio Bio, que es lo que estoy citando, que la Oficina Nacional de Emergencia de la UNEMI fue alertada el pasado sábado de la lluvia en la zona norte del país. Según indicó el profesional, el aviso meteorológico fue emitido el sábado, en el que se advertía sobre una eventual llegada de lluvia en Antofagasta y Atacama. Ojalá no haya sido ese el aviso, po. Claro. Oye, van lluvia a Atacama y Acá está supuestamente el comunicado, Dirección de Meteorología, alerta de meteorología, precipitaciones moderadas en las regiones de Antofagasta y Atacama. Entre los días martes 24 y jueves 26 se registrarán precipitaciones por chubasco en Costa y Vales, mientras que en la cordillera se presentarán nevadas. Monto estimado 24 horas Yo no me manejo mucho en esto, chubasco, pero no, cuando me dicen precipitaciones moderadas, yo no veo ningún llamamiento a una alarma, a estar pendiente. Cuando me dicen moderada, yo entiendo eso. Exactamente, y chubasco es un sinónimo de lo mismo. Chubasco no es así la ultra lluvia poderosa. Es como escarcha. Claro, es una lluvia, pero no es temporal. No sea de vientos de alta velocidad, segundo, yo entraría a dudar respecto a lo de la nieve en la altura, porque de haberse acumulado nieve, de haberse presentado la precipitación en forma de nieve en la altura, no hubiese corrido con la intensidad, claro, que probablemente corrió, o sea, o que de hecho corrió. Entonces, uh-huh, probablemente el diagnóstico de meteorología no fue tampoco el de más acertado y probablemente no permitió generar la alerta necesaria. Uh-huh. Yo también me acuerdo que había visto el pronóstico del tiempo, el canal de televisión, no me acuerdo cuál, y que decía así casi como una buena noticia: oye, va a llover en el norte, así como... De hecho, porque había un tema real de sequía. Pero acá hay un tema de un fenómeno de núcleo frío en altura, que es precisamente lo que genera este cambio. Aquí, si la UNEMI quiere decir de que avisó, diciendo precipitaciones moderadas... A mí me dicen precipitaciones moderadas, yo entiendo, saquen el paraguas, po, pero no es bien una emergencia y nosotros anunciamos 30 milímetros. Nadie dice precipitaciones moderadas y habla de 30 milímetros en el norte. No, bueno, ¿cachai? O sea, ellos están... Me parece que alguien está mintiendo o quiere que entendamos de que alguien dijo esto. Porque me parece que lo que está tratando de hacer el Centro de Meteorología, que ayer fue cuestionado porque habían la Conwater, que es el que ocupa mucha gente, pero había un chico que es meteorólogo que tiene una página que es como Clima Maule, si no me equivoco. Y como el tipo de meteorólogo va como armando pronóstico, pero con datos de los distintos lugares. Claro. Que él conoce y que maneja, me supongo, en términos profesionales bastante bien. Porque uno no entendería ciertas variables y factores que tiene, pero él ocupa datos e informaciones de Estados Unidos. Y de hecho anunció, y de hecho tenía el pantallazo de eso, y yo revisé después su cuenta y efectivamente avisaba de cosas que venía y decía, porque dice, el fenómeno núcleo frío puede ser bastante complicado. Si se dan estas cosas que está saliendo acá, va a ser muy, muy, muy crítica la situación en esa zona. Por lo menos lo que decía. Ahora, nadie a raíz de esos datos, que yo sepa, avisó, pero entiendan la parte aquí importante, avisó en sentido de emergencia de que se venía esto. Uh-huh. Son dos cosas muy distintas. Yo puedo decir, oye, pero mira, si en mi Facebook yo decía que iba a llover, pues para allá. Sí, pues, pero una cosa muy distinta es decir, ojo, tomar precaución. Esto que viene acá es grave. Por último, ir a, no sé, por mandar nylon para toda la región, ¿cachai? Es como no, pero algo me refiero que hacer. Al aviso de las autoridades. Sí, a decir, oye, ojo, no sé si ustedes cacharán de esto, tendrán sus expertos y todo el tema, pero esta cosa de acá es complicada. Sí, yo creo que eso no hay, pues no hay expertos, porque están los datos estaban ahí. Pero ¿cómo evaluáis que 30 milímetros no son 30 milímetros en Santiago o en el sur que 30 milímetros en el norte? Entonces, ¿no cachai? No sabía analizar los datos. Claro, o funcionar con protocolos estandarizados probablemente. Uh-huh. Porque yo recuerdo que acá hay amenaza de un temporal, y se decreta alerta preventiva. Claro, al tiro. La UNEMI inmediatamente decreta alerta preventiva cuando ve que, no sé, hay una posible una marejada, cuando se viene un temporal, y decreta inmediatamente alerta preventiva. Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué acá no se decretó alerta preventiva, considerándose además que era un fenómeno extraño, de un lugar donde hay una gran sequía, donde si llega a pronosticar, no sé, una lluvia de varios milímetros, uno dice, bueno, ¿qué puede estar pasando acá? Pero ojo, a ver, expliquemos cosas y aclaremos cosas. La UNEMI está constantemente en prevención, de hecho, para eso tiene el CAT, que es el Centro de Alerta Temprana, o es una Oficina Nacional de Emergencia. Está constantemente en emergencia. El problema es que aquí hay otro tema en términos estructural. De hecho, no es pónganse en emergencia ahora. De hecho, es una oficina de emergencia. Pasan un montón de cosas, aparte de estas cosas graves y grandes, en las cuales se resuelve diariamente. El tema acá, y adscribiéndolo a la discusión que hay, que meteorología dice, nosotros avisamos y muestran una imagen de un informe donde habla de lluvias moderadas, de precipitaciones moderadas. Si ese era el aviso de emergencia, yo los mando a la cresta. Eso no es un aviso de emergencia, po, bueno. Para nada. Eso es el tiempo, po, bueno. Oye, va a llover en la costa. Yo veo el tiempo todos los días y no por eso pongo un búnker en mi casa. No, pero en Copiapó decir que va a llover es felicidad, po, bueno. A propósito de la sequía, que es lo que estaba diciendo. De hecho, el domingo hay una foto en el mismo río que está pelado. de mucha gente a propósito de que fue la movilización para concientizar de lo que viene en abril, que es la marcha por el agua. Yo ideaba tener los contrastes, el tipo de fotografía, creo que anda dando vuelta una. Y claro, si va a llover el norte, pucha, qué alegría más grande, pues. Pero una cosa muy distinta es, va a llover de esta forma en el norte, que va a generar problemas, tómese los resguardos pertinentes. Claro, es que es una, uh-huh, una muy gran diferencia. Creo que marca así lo que, claro, lo que era la felicidad. De hecho, uno podía ver algunos comentarios así en Facebook, en Twitter, así, oye, qué bueno que se viene el agua para el norte, o otros que venían... Uh-huh. Que ojalá que también se vaya para el sur el agua, para apagar el incendio. Muchos están diciendo, ojo, qué loco, si pedíamos agua para el norte, ojalá que se fuera ahora para el sur. Y ayude a apagar el incendio en los bosques nativos. Están todos en esa, po. Hoy está lloviendo el norte, mira, mandaban fotos de la tormenta, un fenómeno que se esperaba, y se esperaba sobre todo en términos de la agricultura. Y ahí, durante la lluvia, ustedes vio a alguien en decir, ojo, acá este núcleo frío en altura es un tema bastante peligroso y va a generar esto. Nadie, en todo. Yo vi noticias igual que todo y generalmente, o probablemente vemos más que el promedio porque estamos constantemente revisando y chequeando para poder informar. Y jamás se avisó de eso. Yo no vi a nadie diciendo eso. A lo que quiero llegar es que hoy día empieza... El show, po, empiezan los red alert, ¿cachai? Los dicen, nosotros avisamos sobre el sismo, bueno, pero murió gente, po, y no me sirve de que tú ahora podáis vender más o tengáis más seguidores porque avisaste, ¿cachai? Que es un poco lo que tiende a ocurrir con este tipo de cosas. Hay gente que murió, hay gente que está desaparecida, y al final todos empiezan a decir, oye, pero si siguen esta cuenta van a avisar. El problema es mucho más estructural y viene de hace bastante rato. Uh-huh. Y cada vez que hay emergencia nos volvemos a la misma discusión. Y cada vez que muere gente volvemos. Y cada vez que una luz, qué sé yo, tapa una, qué sé yo, una población. Cada vez que llueve acá en Santiago queda la cagá. Oye, y pensando como cómo se configuran los poblados en Chile, siempre son la gente más pobre la que vive a la ribera de los ríos o en las partes más bajas de la ciudad. Entonces siempre son los que... Lo que joden primero, po, al fin y al cabo. Sí, claro, sí, se ubican en las zonas de, claro, cerca de, podríamos decir, cerca de la ribera, zonas de incluso inundaciones cada cierto año, eso de hecho se ve en geografía, sí, hay zonas que se inundan cada 10 años, 20, 50, etcétera. Uh-huh. Y lo otro también es el uso de las quebradas también, uh-huh, en ciudades, también, por ejemplo, que tienen montaña, uh-huh, la gente más pobre termina haciendo su casa en las quebradas, donde además también es un lugar... donde el agua podría escurrir a gran velocidad, uh-huh, donde ha ocurrido y ha vuelto a ocurrir, por ejemplo, el caso de Antofagasta. No hablamos de primera vez que ocurre esas cosas en Antofagasta. Oye, Antofagasta es una de las ciudades con mayor PIB de Chile, po. También, nominalmente podríamos decir, porque es lo que las empresas reportan. Pero por no eso. Pero bajo de hecho, ayer la alcaldesa decía que era una de las comunas más pobres. Claro, porque es lo que las empresas reportan, pero no lo que las empresas dejan, exacto, en el territorio. Exacto. Que hay una diferencia enorme entre una cosa y la otra. Oye, pero no es por eso que estamos en la OCDE. No es por eso que estamos en la OCDE, por el PIB, bueno, o por el crecimiento. Por eso, muchos vuelven a... También eso veía uno bien repetido en las redes sociales, diciendo, bueno, este es el país desarrollado que nos están hablando, uh-huh, este es el país OCDE que nos estaban hablando, este es el país preparado, modernizado, uh-huh, etcétera, que se está hablando. Uno no lo ve, lo que uno ve en este último mes, dejando afuera por un rato la corrupción incluso, uno ve un país poco preparado, uh-huh, para poder llevar a cabo incluso la gestión de catástrofe y desastre. O sea, probablemente el único caso que tenían bien realizado o bien previsualizado era el caso de la erupción del volcán Villarrica. Uh-huh. El volcán Villarrica parece estar más o menos bien controlado, se sabe lo que hay que hacer. Por lo tanto, es algo más tranquilo probablemente gestionar. Incluso a cierto nivel podría ser conveniente para el gobierno porque lograría mostrar de que está haciendo un buen trabajo en algún aspecto, además, claro, de desviar un poco la atención. Pero en el caso del incendio, ahí en la novena región, y en el caso, por supuesto, acá de la inundación en el norte chico, en el norte grande, demuestra la total inoperancia del Estado al poder contener o dar solución a catástrofes. Uh-huh. Y un comportamiento totalmente digno de un país tercermundista, de un país en que no ha logrado establecer, pero decir, un modelo de desarrollo como se supondría que debería ser. Pongamos en duda también el concepto de país desarrollado, del desarrollo, del crecimiento económico. Uh-huh. Pero claramente no presenta esas condiciones que bajo ese mismo discurso se proponen. Chile termina siendo un país que opera siempre en la defensiva en caso de catástrofe. O sea, ¿cómo no imaginar en realidad proyectar zonas, por ejemplo, con simples cartas, y decir cartográficas es redundante, pero con simples cartas de los territorios uno podría perfectamente predecir o estimar o calcular dónde serían las zonas probablemente de inundación. Claro. Tener planes de contingencia respecto a ello. Eso no se ha hecho, no se hace, no hay interés. No hay un interés inmediatamente de que un protocolo se ponga a funcionar al tiro. Por lo general lo que se hace es que improvisadamente se van decidiendo albergues, por ejemplo. Espontáneamente, la gente empieza a abrir incluso, casas. Y... Claro, pero los del Estado son casi espontáneos, no hay una cosa así que como que inmediatamente se decrete la emergencia y las personas, no sé, de tal escuela o de tal lugar que sabe que albergue, inmediatamente empieza a funcionar como un albergue. Esas cosas no están planificadas, no están pensadas. Chile no tiene pensado las catástrofes, siendo un país que sufre bastantes catástrofes, principalmente diría yo los gobiernos de Bachelet. Pero un país que claramente azotado por distintas catástrofes. Entonces lo que uno se preguntaría, por supuesto, es cómo podríamos, o sea, ¿por qué no el Estado se preocupa de hacer protocolos reales ante amenazas reales? Uh-huh. En donde sea capaz, por supuesto, de responder lo antes posible, porque ya está pensado, en vez de llegar a improvisar, en vez de llegar y declarar estado de excepción constitucional, que en realidad no apoya mucho. No, a no ser porque los militares no se han movido rápido. No han sido ágiles en su ayuda. Claro. No han sido eficientes. Claro, además algo que como que ocurrió naturalmente. O sea, carabineros, los militares van a ayudar porque ven esa necesidad. Uh-huh. Y operan, podríamos decir, desde esa postura espontánea antes incluso de que se declare el estado de excepción constitucional. Entonces tampoco es una medida muy útil. En realidad es una medida para decir estamos haciendo todo lo posible frente a un gobierno y un estado que no tiene planes de contingencia ante las cosas que evidentemente pueden llegar a ocurrir. Uh-huh. Y eso es de sobremanera preocupante. O sea, no hay planificación para las catástrofes, simplemente hay reacción, hay improvisación, lo que sea, pero ese lo que sea en realidad no ayuda o no puede proporcionar la ayuda necesaria en casos tan grandes como, por ejemplo, este que se está viviendo en el norte chico y grande del país. Entonces, claramente uno siente eso, así como... ¿cómo es posible de que no se esté planeando planes de contingencia, de que la UNEMI esté proyectando? La UNEMI es un buen caso de eso. La UNEMI simplemente está monitoreando posibles amenazas y detectarla y, bueno, gestionar algo. Pero en muchos casos no hay un protocolo para gestionar ese algo. No se ha pensado. La UNEMI o ninguna institución del Estado ha pensado, bueno, es posible que hayan problemas acá porque no sé, el nivel de erosión es muy grande, por lo tanto como el nivel de erosión es tan grande es probable que se vaya la tierra con el río abajo. Uh-huh. Y genere aludes, genere inundaciones. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué inmediatamente puede hacer el Estado? ¿Cómo no tiene preparado, por ejemplo, equipos de rescate aéreo? Muestra la improvisación que se vive. Es que insisto que el problema acá tiene que ver cómo está. A ver, ayer se toma una decisión que es un decreto. El decreto de declarar zona catástrofe, estado de excepción constitucional, en la cual entran a operar las Fuerzas Armadas a cargo de una persona que es el comandante en jefe de esa zona. El estado de excepción, que la verdad, yo no sé cuál es el sentido muchas veces de hacerlo, porque el estado de excepción permite un montón de cosas que están bien estipuladas en la propia constitución en la que se escuda. en la cual, por ejemplo, podría tomar perfectamente un supermercado y empezar a hacer un centro de acopio ahí y empezar a repartir a la gente. Puede, ojo, puede suspender la propiedad privada, el estado de excepción, por tanto, puede ser ocupado en beneficio de la población misma. Eso, entre otras cosas, que se pueden hacer en un estado de excepción en términos rápidos. Pero, ¿por qué se toma? Uno, porque bueno, está el precedente del 27F, vuelvo a insistir. Y segundo, porque de una u otra manera con eso, si bien se toman decisiones, se deslindan las responsabilidades. Claro, porque el que política. Queda a cargo es, hay una jefatura, y esa jefatura está a cargo de las Fuerzas Armadas. Esto generó una polémica antes del terremoto y después del terremoto, porque las Fuerzas Armadas no se contentaron mucho, porque iba a haber una decisión de carácter más técnico, y las Fuerzas Armadas no estaban de acuerdo con eso. De hecho, incluso hubo por ahí, ustedes recordarán, ya han pasado varios años, cierta discusión de que hubo un cierto sabotaje en términos de la Fuerza Armada, por eso no estaba el jefe de la Marina y otros más, porque de otra manera le habían quitado eso, que tenía que ver con una expertise y que estaban precisamente en ese proceso de rodaje. Ahora, fuera de eso y de visiones más o menos conspirativas, al hecho de tomar decisiones, y aquí es donde vienen los problemas. Que ocurrió incluso para el terremoto, que ocurrió en otro, para lo de Iquique, qué sé yo, en términos de emergencias más o menos grandes, es que si tú tienes una jefatura y tienes por otro lado, qué sé yo, ya la presidenta viaja al lugar, tienes dos jefaturas. ¿Quién le va a discutir a Bachelet sin riesgo a perder la pega? O a cualquiera, da lo mismo, presidente, que tiene que ver con este tipo de mandos. Y que es precisamente lo que pasó en la UNEMI, insisto, para el 27F. Cuando está la presidenta ahí, cuando está el presidente ahí, cuando está la máxima autoridad, no hay rango por sobre. Claro. Cuando debieran ser organismos de carácter más autónomo, técnico, operados por personas que tienen conocimientos del área. No personas que tienen buenas relaciones públicas. Uno podrá estar a favor o en contra diciendo la UNEMI cumplió un muy buen rol durante mucho tiempo. Pero el caso de Carmen Fernández era periodista. Y tenía muy buena relación con los periodistas. Por eso los periodistas se enojan mucho y a la UNEMI y dicen no tienen ni café. Pero si no están para eso, pues bueno, ¿cachai? Exacto. No están para eso, están para coordinar. La UNEMI trabaja todos los días. No opera cuando solamente hay emergencia. Ahora, ¿cómo está distribuido? Porque, por ejemplo, ya, pongamos, uno ve a bomberos. Y bomberos funciona, tiene un montón de formas de proceder. De hecho, para eso tiene cursos de rescate, para eso tiene cursos de una u otra manera que le permiten saber qué hacer respecto al tema de emergencia. Se especializa, para eso está la Academia Nacional de Bomberos, que está ahí ubicada todavía, no sé si seguirá para allá o cerca de Camino Pelipilla, como para Talagante. Sí. El tema es que se establecen procedimientos y formas de hacer. Y eso queda claro el momento de la emergencia. Que tienen que entrar a lidiar de repente con carabineros, que llegaron la autoridad, y llegaron las cámaras, y una serie de show que complica la situación. Por ejemplo, yo ayer veía a Waldo Procurica, veía a Isabel Allende sacándose fotos vestidos de militares. Y gracias a nuestros militares, así los queremos ver el pueblo. ¿Y para qué se visten de militares? Y se sacan fotitos. Y ahí es donde uno empieza a entender donde hay la supeditación de un mundo político al mundo técnico. Y el mundo político está pensando de una otra manera qué decisión va a ser la que no le va a afectar en la encuesta. Y ese es el problema que tenemos. Y por eso decimos, sale hablando Lewy y dice, bueno, en varias horas más vamos a hacer un nuevo punto para ir informando y todo, que nada, en una noche. A los 25 minutos sale de nuevo a decir lo mismo. Y vos decís, bueno, ¿quién toma la decisión? No, es que a lo mejor alguien le dijo, no, quedó bastante claro, hay que agregar este tipo de cosas. Y después se fue haciendo puntos de prensa mientras el ministro del Interior estaba en un aeropuerto parado. ¿Cachai? Yo incluso leía así como, acá Alegui está notificando a la Peña y Lillo que está despedido, porque Peña y Lillo, la verdad, ni por si acaso ayer, dijo lo del decreto, voy viajando allá porque mandó la presidenta y quedó varado. Y al rato, más encima, avisan, a las 20 horas viaja la presidenta Bachelet a la zona. ¿Para qué crees? Estaba el ministro del Interior. Claro. Y ahí entendés que, a lo que voy, ahí hay lógicas políticas funcionando. De hecho, ¿y en términos técnicos de emergencia sirve de algo? No sirve de nada. Que se ve muy ridícula la imagen. Esta historia se ve súper ridícula, así que han, porque, y, o sea, como lo contáis tú, que Peña y Lillo lo mandaron, fue y se quedó varado, y después va la presidenta, que se quedó varada, pero obviamente tiene más recursos y llega donde tiene que llegar, po. Y este loco se queda pintándolo en bono. De hecho, fue un alcalde el que, de hecho, sopló aquello, o ventiló lo de que, la verdad, el ministro de Interior quedó varado. Hablamos con él y todo el tema, no va a poder llegar a la zona, en los caminos están cortados. Que efectivamente están cortados. Pero ¿cómo no lo sabías desde antes? El tema es que da lo mismo. Tú, una emergencia de catástrofe, asumes de que un camino está cortado. Claro, así, pero grullo. En una fragilidad como esta larga y angosta faja de tierra. Que se cortan las carreteras. Yo recuerdo incluso para el terremoto. Yo viajé para el sur, venía llegando al sur, estaba acá en Santiago el terremoto, viajé de nuevo para allá, y había lugares que estaban carreteras tiradas. De hecho, me acuerdo haberme subido en bus, era, si llegamos, llegamos. Y uno entiende eso, entiende que de una otra manera está la posibilidad, pero cuando alguien en la autoridad que tiene recursos, a eso es lo que voy, porque si uno tiene un helicóptero, va en helicóptero y se acabó la cosa nomás. Pero no había. Y uno dice, pero ¿cómo no van a haber helicópteros si en el país hay helicópteros? Sí, pero hay que trasladar los helicópteros. Si los helicópteros no se teletransportan mágicamente. No. Y tienen que tener su, acondicionamiento al día, y tienen que tener todas las piezas puestas, y tienen que tener los pilotos. Si no es llegar y agarrar un cuento. Claro, uno piensa en que hay gente que está cuartelada constantemente para emergencia X y partir. Claro. Deberían para algo estar en la... fuerzas militares, ¿para qué están si no es para eso? Bueno, acá dice a Pablo Gravide dos cosas. Una, todo indica, dice, que se viene una teletón para el norte, cago el caso Soquimich. Y agrega, todo el show mediático es porque están mal en la encuesta y aprovechan de tapar Soquimich, lo peor, no dejar operar. Uno de los problemas es que yo creo que hay poca cultura de emergencia, y vuelvo a insistir, en este país no existe la cultura de emergencia, no existe la cultura de lo que es urgente. De hecho, insisto, entra cualquier servicio público de salud en este país y vaya a pasarte varias horas sentado en una urgencia. Y no se entiende el tema de urgencia, porque la urgencia lo primero que tiene que hacer es ingresar, estabilizar, y después, bueno, pueda pasar bastante rato. Pero acá tú llegás con autopsia y quedás sentado ahí. Sí. O sea, lo digo por experiencia propia. Varias veces he quedado tirado el este, y cuando ya estaba así como entrando a la necropsia, te ingresaban. Pero y ahí tiene que ver no solamente un tema de voluntad, sino que tiene que ver con un tema de recursos. Claro. De recursos y de ese planteamiento que tú decías, así como de no considerar la urgencia como lo que realmente es. O sea... hay una catástrofe, ya vamos a mandar ayuda en la medida de lo posible, pero en realidad nunca tuvimos pensado algo para poder mandar una ayuda de forma real y eficiente. Uh-huh. Nunca la hubo. O sea, después ocurre una catástrofe acá, y luego que ocurre la catástrofe decidimos qué hacer. Entonces, así claramente no hay un sentido real de urgencia. Porque si uno tuviese los escenarios más o menos planteados, prediseñados, sea simplemente ya, mandemos esto. Y uno puede decir acá perfectamente que el norte no es un escenario que está pensando, planificando todo el tiempo. Por ejemplo, como decir, oye, ¿cuál es el escenario para un terremoto? Porque es un país sísmico. ¿Cuál es un terremoto para un volcán? Porque los volcanes, bueno, estamos llenos, estamos rodeados. Ya, uno dice, eso es lógico. O sea, que se equivoquen en ese tipo de cosas es porque no se vieron los escenarios más obvios. Lluvia en el sur, la última, por ejemplo, que dejó estrago y que también generó las mismas discusiones, yo recuerdo, y todo el tema, fue en el 97. Sí. 11 muertos. Un saldo no menor. Y tú dices, bueno, ¿y qué hemos aprendido? Poco nada, por lo menos a nivel de gobierno, de Estado. Tal vez a nivel de pueblo sí se ha mejorado algo, lo mismo que tú decías, así como... Chile busca o Chile encuentra, ahí uno ve, bueno, se ha mejorado por lo menos desde la gente, desde el pueblo se está organizando formas, uh-huh, uh-huh. Para poder llevar a cabo por lo menos la búsqueda y encontrar a las personas queridas. Pero uno ve que esto no es impulsado por el gobierno ni nada por el estilo. Entonces uno dice, bueno, tal vez a nivel de pueblo sí se ha evolucionado, se ha avanzado un poco, se ha concientizado y se han buscado herramientas para poder llevar a cabo una mejora en la vida o aminorar en realidad el golpe que se ha vivido. En el caso del gobierno no se ha aprendido nada. Yo diría no se ha aprendido nada retrotrayéndome hasta probablemente el año 60, en donde no sabían que existía un tsunami, pero no sé cuántos años después, casi 50 años después, se sabía que había un tsunami, pero no se hizo nada al respecto. Uh-huh. Entonces ahí uno dice, bueno, parece que esto no ha ido evolucionando para nada a nivel de Estado, a nivel de gobierno. Y eso, por supuesto, responde un poco a la lógica centralista que tiene, a la noción de la autoridad respecto a las catástrofes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos elementos que hacen que esto no avance de un modo favorable y de que nos encontramos de nuevamente chocando contra las mismas piedras, porque no hay nada preparado, salvo probablemente ese gran terremoto del norte, el volcán Villarrica, y probablemente no hay ningún tipo de catástrofe más preparado. Entonces eso, por supuesto, genera preocupación. Yo vuelvo a insistir, estoy leyendo el informe, que lo tienen ahí periodistas, así como este es el informe. Dice, alerta meteorológica, que aparece como puesto en amarillo, casi en un paint en la parte de arriba, que aparece incluso agregado después, pero dice, alerta meteorológica. Y sale el titular, precipitaciones moderadas. Yo entenderé, a lo mejor no entiendo el lenguaje técnico emergencia, entiendo que cuando me dicen precipitaciones moderadas yo tengo que estar inmediatamente en un decir, porque acá básicamente lo que está haciendo meteorología, y que de hecho se está diciendo de lo que dijo el día de ayer, es decir, nosotros avisamos de esto. Cuando ayer decía, esto fue imprevisto, porque hubo un cambio en los factores de horas. Que todo está, aquí empiezan el tema todo a salvarse el culo. Sí. Ese es el problema. Y acá, obviamente, todos venden portada y todo el cuento. Y volvemos a tener el mismo problema y quedamos todos acusándose contra todo. Y sigue habiendo problemas para que lleguen las cosas para allá. Siguen y van a seguir habiendo problemas hasta que no amaine la lluvia, se arreglen los caminos. La ayuda aérea va a ser difícil. La ayuda aérea tiene que contemplar además carretera o ruta suficientemente resistente para poder desde el aeropuerto irrigar con ayuda a los lugares necesarios. Si no se logra eso, tampoco se va a lograr destinar a la ayuda de forma correcta. Va a llegar al aeropuerto y le va a pasar lo mismo que probablemente le pasó a Peñerillo. Se va a quedar ahí. Y la ayuda no sirve que se quede ahí. Entonces, claramente ahí también uno dice, bueno, hay deficiencia en ese sentido. Hoy dejar de, no sé, hacer las calles principales donde eran los ríos y desviar los ríos. Que eso es muy ridículo. Como la Alameda, por ejemplo, en Santiago. La Alameda y cuántas calles vas también, sí. Que son, claro, son ríos o son eran afluente o una especie de quebrada significativa, uh-huh. Y claro que se reemplazan rápidamente por terrenos, esto también por supuesto la complicidad de inmobiliarias que no contemplan eso, precisamente uh-huh. La inmobiliaria de viviendas sociales finalmente lo que hace es comprar el terreno más barato y ese sí. Terreno más barato es justamente el más barato porque es un terreno poco seguro. Claro. Chacras, humedales. Peligro de un tsunami porque está muy cerca de... etcétera. Entonces, esas cosas claramente no muestran también un grado de discriminación incluso también en cuanto a estas planificaciones de las ciudades. Caen justamente en la población más pobre de cada ciudad los peores estragos. Y eso no se habla mucho, no se comenta y muestra también un poco de cómo se ha llevado también el negocio inmobiliario en este país. Entonces eso también hay que analizarlo, hay que entender también justamente de eso, o sea de esta mala también incluso planificación en cuanto a cómo hacemos la ciudad o cómo ideamos los poblados. Y aquí empieza a cruzarse info, por ejemplo acá Danilo Cayumán nos dice que se reactivó la búsqueda por don Guillermo Arnoldo Sepúlveda Pizarro. Fue arrastrado por una luz. En Chañaral llegó info falsa ayer, nos dice, porque él había comunicado con bastante alegría que había sido encontrado. Y pues, la información hoy día probablemente ya más depurada, qué sé yo, no es así. Y don Guillermo Arnoldo Sepúlveda Pizarro fue arrastrado por una luz en Chañaral. Hoy día vamos a tener más visión respecto a la situación en sí. Y el tema acá en cuestión tiene que, insisto, que ver con eso, que lo seguimos discutiendo. Es como lo último diciendo forestales, me refiero al año anterior, lo que ocurrió en el gran mega incendio en Valparaíso, parlamentario hablando de que sí, que hay que invertir y que los aviones que son necesarios para el combate del fuego y una mejor estructura. Y volvimos a tener los mismos incendios. Claro. Y volvimos a tener lo mismo diciendo, pidiéndole ayuda a Argentina, a Uruguay, que han llegado brigadistas, para, por ejemplo, ver lo que ha ocurrido en China Muerta, en Conguillío, claro, y en los otros parques ya que ha afectado la Araucanía. Y que ayer, por ejemplo, la autoridad reconoce que no tenían tiempo, que no tenían un plazo estimado de cuándo iban a controlar el incendio. No les interesa. Pero es que, ¿a qué cambian cosas? El 21 de marzo, decían que lo tenían controlado. Y era mentira. Destituyen de una vez, alguien tiene que pagar el costo al director de la CONAF de la Araucanía. Claro. Que ocurre hace dos días. Pero aún así continúa. Y no se hace nada. El tema es cómo salir a decir algo que no es, porque implica recursos. Mm. Cuando, de hecho, hace pocos días se decretó zona catástrofe también, sí, en el sector de la Araucanía. Y explicamos ese mismo día acá de que implicaba ser una zona de catástrofe, que implica en sí mismo recursos. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Implica que hay un manejo, que hay una prioridad en términos de emergencia para eso. Claro. El tema de las prioridades se muestra bien claro, y el tema también de eso, de ocultar la información. Yo creo que todavía está abierta la herida del tsunami. De hecho, uno ve muchas personas de Concepción o de la región del Maule comentando sobre eso también. Así como no queremos que nos vuelvan a traicionar como aquella vez. Porque lo que se vio fue una traición. Lo que se vio fue en mentirle al pueblo, decirle que está todo bien, cuando en realidad hay algo que está mal o que evidentemente va a estar mal. Y eso tampoco se puede aceptar. O sea, que no se puede aceptar de que se cambie la versión y se diga, no, el incendio está controlado, todos váyanse para sus casas, tranquilícense, todo bien. Y luego decir que no. Eso merma la credibilidad también en la política, en los políticos y en el gobierno. No se puede cambiar una versión de una forma tan dramática, tan brusca, sin al menos, por lo menos, pedir disculpas. O sea, estamos hablando de muertes que pueden haber implicado directamente ese tipo de decisiones. Entonces eso, por supuesto, hace llamar la atención, hace preocuparse. Y uno lo que pide es justamente el abandono de ese tipo de prácticas. Ese tipo de prácticas van a llevar al empeoramiento más y más de personas que se ven afectadas en estos lugares. Y eso uno no lo quiere volver a repetir. Uno pensaba probablemente que con el 27F habría un nunca más respecto a que autoridades estén mintiendo sobre la situación real simplemente para seguir manteniendo un negocio. Ese tipo de cosas son de sumo preocupante, creo yo. Entonces, claramente hay que estar atento y también exigir de que siga la verdad. Manejando la verdad se puede hacer mejor las cosas. Si uno sabe, por ejemplo, de que, no sé, viene un temporal, uno puede prepararse a eso. Si uno sabe que el incendio no está controlado, bueno, más personas pueden tal vez alistarse, personas con experiencia, alistarse a la brigada. Pero probablemente cuando te dicen que el incendio está controlado y una persona que tiene la disposición o tiene la voluntad o tiene el tiempo y el conocimiento para ir a ayudar al incendio, va a decir, bueno, ¿para qué si ya se controló? Y ese tipo de cosas, por supuesto, que generan más desastres. No es un hecho neutral, finalmente. Yo creo que eso hay que justamente hincarle el diente y analizarlo. No se puede pedir más mentiras, o no se puede pedir más dobles versiones respecto a las catástrofes o lo que acontece en ellas. Bueno, estoy revisando, disculpe que uno se pegue con esto de la polémica entre el Centro de Meteorología y la UNEMI, pero no entiendo la polémica. Vuelvo a insistir, no entiendo la polémica. Entiendo las palabras de Luis Salazar, de la oficina, perdón, del Centro de Meteorología, pero no entiendo qué es lo que quiere decir. Decir que se hablaban de lluvias intensas cuando en el titular dice precipitaciones moderadas. Claro. Yo ayer estuve escuchando a la gente de meteorología decir, esto es un fenómeno extraño, anómalo, en donde este aire frío en la parte, qué sé yo, las nubes tienen incluso un nombre distinto. Claro. Cambian muy rápidamente. Y esto que generó esto que es atípico. De hecho, fue más lluvia de la que cayó en 97, que dejó ese desastre. Estamos hablando de más de 30 milímetros en un rato. De hecho, ahí estoy viendo el informe y hay partes donde hablan de milímetros y otra parte donde hablan de centímetros. Es bien raro. Ahora, fuera de eso, en términos técnicos, entiendo que cuando habla de precipitaciones moderadas no me estás diciendo, independientemente para de eso, nada. Está en alerta. De hecho, hubieron vocerías, es efectivo. Insisto, para los que vemos constantemente informaciones, lo vimos. Ahora, lo que está en discusión es otra cosa. Lo que está en discusión es lo estructural, el tema de cómo llega la emergencia a ayudar. Cuando había un montón de gente y todos desesperados porque había gente en los techos, efectivamente, había gente en los techos pidiendo ayuda para ser evacuado y le dicen, autoevacúense. No podí. No, güey, po. La autoevacuación sirve en momentos preventivos, simplemente. Uh-huh. Es claro, cuando hay tiempo suficiente antes que llegue el caudal, por favor, autoevacúen. Pero no cuando están ya con el agua hasta el cuello. Prácticamente, literalmente. Porque de esa emergencia se hablaba. Porque sí. La pregunta, de hecho yo vi el punto de prensa, la pregunta era esa. La pregunta es que hay gente que está al tema. Llamamos a la gente a salir de esos lugares, autoevacuar. En lo posible. No se puede, así de simple. Las personas están en el techo, no porque les gusta estar en el techo. Bueno, salió gente hablando que maneja el tema de emergencia y efectivamente dijo, se recomienda a la gente quedarse en los techos. Las probabilidades de sobrevivencia son mayores en los techos. El cuerpo se acostumbra a una temperatura y de una otra manera genera esa sobrevivencia. Pero no intenten bajar del techo y salir de ahí para salir del lugar y autoevacuarse. No, quédense en los techos. Pero, oye, y ahí venía la pregunta que decía un periodista. Pero el ministro de Interior acaba de decir autoevacúense. No, po. Las posibilidades de sobrevivencia en una emergencia están en que uno esté en la mayor cantidad posible. Pero estamos hablando de caudal alrededor de tu casa. Quédese en el techo. No intente salir de ahí. O sea, bajo toda perspectiva, de hecho, así hablando también de temas de salud, es más sano estar arriba en el techo que totalmente empapado, a pesar de que probablemente también te va a mojar por la fuerte lluvia. Tomar el frío del río es algo que te puede generar hipotermia en cosa de horas. Un desgaste físico. Y además, la idea estúpida de evacuar cuando está pasando corriente de alta velocidad alrededor de tu casa. Simplemente ahí uno tiene que estar esperando la real evacuación, el verdadero rescate aéreo, y que por lo menos se dé antes de que la casa pueda incluso colapsar, que también sería uno de los riesgos o temores que pueden ocurrir en ese momento. Estoy en el techo, pero si este caudal aumenta, podría estar mal. Y eso también es un elemento así a considerar para la atención que vive una persona que está arriba de un techo. Por lo tanto, tiene que ser la ayuda lo antes posible y bajo ningún motivo señalar algo que puede ser muy peligroso como la autoevacuación, que ni siquiera está preparada. Porque alguien puede decir, ojo, no, se refería a las zonas que todavía no están con problemas y todo el tema. O sea, si hay algo que en términos de lenguaje se necesita, pero con suma urgencia, es un lenguaje claro y directo. Porque de hecho, obviamente, gente que se contactó, había gente que estaba comunicándose con medios de comunicación desde los techos. Y se discutió ese tema de la autoevacuación. Y obviamente después salieron, insisto, expertos en emergencia, en distintos medios, a decir, quédense en los techos. No hagan ni tal de bajar, de tratar de salir de ahí, porque va a ser arrastrado por la fuerza del río, que ya está desbordado. Que está desbordado, que tiene agua, por supuesto, tiene mucho barro, tiene tronco, tiene piedra, y por lo tanto es sumamente peligroso. Y mucho relave, digamos, mucho que relave, son zonas mineras, que se ha hablado muy poco de este muy tema. Poco. No, de hecho ayer, por ejemplo, le preguntaron varias veces, recuerdo, fueron 4 veces, a Undurraga, ministro de Obras Públicas. Oye, hay información de relave y de tranques que están de una u otra manera en su límite y algunos que habrían sido superados. No, se encuentra al 60%. ¿Hay peligro y todo el tema? No, se encuentran al 60%. ¿Están desbordados todo el tema? Se encuentran al 60%. De hecho hay informes... Está grabado eso de Alberto Undurraga. Que están dando... han salido informes de... no sé cómo se llaman las instituciones o los organismos que lo ven, pero que están monitoreando constantemente el nivel de los relaves. Y apareció un informe ayer y no están todos al 60%, de hecho están colapsados. Ojo, porque hay un tema súper complejo. Se supone que monitorea Senagiomin, que tiene que ver con un montón de otras cosas más. Y está basado en el propio autoinforme de las propias mineras. Claro. Se supone que Senagiomin, y de hecho lo dice, estaba leyendo hace poco, hace evaluaciones aéreas de la situación, que habría hecho, se supone, hoy día. La información que se tenía ayer era enviada por las propias mineras. Y ahí vuelve uno a insistir. Bueno, ¿dónde está la confiabilidad en la información? Ninguna. Porque acá volvemos al tema de que mucha gente va a decir, bueno, ¿por qué alguien no avisó de que esto podía venir? Alguien podía decir, de hecho lo que va a decir la gente del norte, y tiene toda justa razón de decirlo, particularmente los alcaldes, de hecho ayer hubo una polémica entre Alegüe y los alcaldes, de hecho se discutió y el alcalde dice, bueno, es que a los alcaldes les gusta este tema mediático y aprovechan de salir. Hijo, está diciendo que ellos están viendo un tema más mediático. Todo. No, pero estoy diciendo que parece que algunos están más preocupados de otras cosas, nosotros estamos preocupados. Se generó así como una entrevero ahí entre Alegüe. Tipo que no le gusta las cámaras, obviamente. Si salía tapado con un cambucho... Claro. Es como ayer escuché, mira, ay, la presidenta está mojando los pies en el barro y todo el tema, y sin cámara, y mostrar una foto. Y esa foto se tomó como... Como lo iban Iván Torres. Iván Fuente. Iván Fuente, yo creo que por la meteorología me equivoqué. Sin cámara, claro, y esa foto fue tomada porque... Una foto telepática, sí. Y al final, pero bueno, eso es chaya dentro de todo esto, que suma al estado de consternación que estamos conversando. Pero yo insisto que el tema de la emergencia en este país es un tema grave, no ahora, lo es siempre. Es un país demasiado frágil, institucionalmente hablando. A propósito de que estamos hablando de una crisis institucional, las instituciones no funcionan. Es frágil, reactivo, reaccionario, en el sentido de que ante la catástrofe se hace algo y no antes. Lo vimos en el caso de Valparaíso, lo volvimos a ver. La gran enseñanza del incendio de Valparaíso del 2014 era la necesidad de limpiar los microbasurales o basurales clandestinos que se encontraban principalmente en la zona de las quebradas. ¿Qué es lo que vimos este año? Bueno, uno vio que está esa situación... sin ningún tipo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque justamente lo que vemos con el incendio que también ocurrió hace una semana en Valparaíso nuevamente, es que uno de los motivos de la propagación del incendio y la expansión del incendio es que, a pesar de que ya se había cumplido casi un año del incendio de Valparaíso, no se hizo nada al respecto. No se limpiaron los microbasurales, no se generaron las condiciones para que un incendio de esa magnitud se vuelva a repetir. y por lo tanto lo que uno ve es que no hay un aprendizaje. Uh-huh. Entonces, claro, reaccionamos ante la catástrofe, pero en realidad no planificamos algo, incluso de catástrofes que ya han ocurrido. O sea, ¿qué aprendizaje? Constantemente. Claro, uh-huh. ¿Qué aprendizaje se sacó del 97, por ejemplo? ¿Qué aprendizaje se sacó, como volví a decir, recién del incendio del Paraíso del 2014? Uh-huh. Yo creo que las personas han sacado su aprendizaje, pero el gobierno definitivamente, el Estado no ha sacado ningún tipo de aprendizaje. Inmediatamente recurren al manual, pero recurren a eso luego de que haya ocurrido la catástrofe y nunca antes. Pero por eso ocurre que la gente común y corriente se empieza a autoorganizar, ya que estas instituciones no te dan respuesta, ¿no? Claro. Y como que siempre nos hemos tenido que rascar con nuestras propias uñas. Nunca la autoridad, o sea, la autoridad no reacciona porque no lo viven, no lo ven. O sea, yo me imagino en salas de prensa de las autoridades, ellos no están viendo las imágenes, ellos le llegan los informes, por ejemplo, de lo que está ocurriendo. Es como un poco, empápate un poco con lo que está ocurriendo, ¿cachai? Y no, pues le llegan solamente informes. Hay cifras. Hay 2 muertos, claro. No sé cuántos desaparecidos. Le llegan las cifras y qué, no son personas, son cifras. ¿Cachai? Y entonces ahí yo no entendía, como que me hacía cortocircuito cuando salió hablando Bachelet en el aeropuerto de acá, que decía como que algo que no importaba sobre lo que se iba a ver después, ahora lo que importaba era salvar vidas. Lo que es mentira, llegó allá a las 9, 10 de la noche, sí. Los helicópteros nunca estuvieron, no sé de qué urgencia estaba hablando, entonces yo no entendía, pero urgencia, hay gente que está en su techo, con el agua en los pies ya, y, claro. Y me estáis hablando de urgencia, no estáis haciendo nada. No. Es que insisto que va... A ver, ya, estamos en la comprensión de urgencia y emergencia. Que yo insisto que es un problema más profundo, más sociológico, de cómo se entiende. Y lo otro tiene que ver con lo que se hace. A mí, porque uno... A ver, cuando ocurren este tipo de cosas, que uno podría verlo en un lado bueno, un lado malo, como probablemente la mayoría de las cosas de la vida... demuestran cómo son las cosas realmente. Alguien decía por ahí, bueno, que cuando ocurren este tipo de cosas muestra la fragilidad, muestra la pobreza, que la verdad no se ve habitualmente porque no está mostrado, no es un tema que genere mayor demanda mediática, por tanto aparece la realidad de los países. Esta es la realidad, todo lo demás es cifras, chaya y todo lo demás. Pero también acá, Y aquí es donde no hay cultura, insisto, de emergencia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una lógica. Y que tiene que ver con una lógica. Porque aquí mucha gente se empieza a emputecer con la ONEMI, con el gobierno, con el tema y todo el cuento. Y la pregunta es, ¿qué chucha haces tú? Así, simple. Sobre todo yo me refiero a gente que tiene un pensamiento, que tiene un pensamiento, qué sé yo, distinto a este capitalismo individualista, instalado, impuesto, qué sé yo, hoy día socialmente. ¿Qué se hace? Uh-huh. O se está en la galería puteando porque en definitiva se está esperando que la institucionalidad y papá Estado lo resuelva todo. Es que yo creo que eso es lo que hay que ir abandonando, volver a confiar en los que se le ha confiado tantas veces y han respondido de la misma manera siempre. Uh-huh. No son de confiar, pues, simplemente. El terremoto generó una cantidad de organizaciones sociales populares que respondieron al llamado. Uh-huh. Exactamente. Sí. Pero bueno, insiste, porque la gente no entra en una lógica de emergencia tampoco. De hecho, anoche tenía este tipo de discusión. ¿De qué urgencia hablan? ¿De qué emergencia? Si la gente después apaga la tele se va a acostar. Sí. No hay un país, la empatía y los discursos de buena crianza y todo lo demás son eso, discursos. Crítica, aquí cada uno le pegará, hoy día algunos empiezan a decir, hoy estamos preocupados, no molesten con eso de dieta. Cuando estaban hace un año y medio atrás, métale hueviando a Piñera, sí, por cualquier cosa que pasaba. Cada uno empieza a ver sus mismas conveniencias políticas y es hasta cierto punto legítimo. Es legítimo. Ahora, a mí me parece, a mí en lo personal, insisto, y me hago cargo de esto, me parece que en términos incluso políticos, uno tiene que ser coherente. Exactamente. Y el tema acá es ayudar porque tiene que ver con un tema de empatía, porque tiene que ver con un tema de comunidad, porque tiene que ver con un tema de la sociedad que creo estar construyendo. No del discurso odioso y que muerte a todos, porque en definitiva yo soy terrible, rebelde y malo. Y ahí yo no veo grandes cambios. A mí me interesa bien poco, la verdad, que haya un presidente que sepa manejarse mejor mediáticamente que otro. A mí lo que me interesa es que haya una sociedad que se preocupe y que entienda que cuando hay una emergencia, y creo que la gente lo entiende instintivamente bien. De hecho, ya habían centros de acopio a las 23 horas, qué sé yo, 22, 23 horas, habían varios centros de acopio que no eran necesariamente oficiales. Y entiende que hay una respuesta inmediata que tiene que ir desde las propias gente, de las propias organizaciones, sin preguntarle al Estado si puede hacerlo o no. De hecho, lo vimos, insisto, en el 2010 y lo hemos visto constantemente para lo de Iquique. Lo vimos para lo de Valparaíso. Como todo se quedó guardado, de hecho, en una bodega. Que... De hecho, la preocupación del el Estado fue que se ve sobrepasado. La gente empieza a creer y confiar menos en las instituciones. Recordemos que no, porque se van a echar a perder y al final los tiraron a un vertedero. Y eso fue indignante. Indignante, o sea, lo que la gente lograba juntar, lo que la gente hizo, viajó desde regiones para dejarla en Valparaíso, bueno, que tirado porque no, nosotros tenemos, porque pueden llegar cosas de mala calidad. Y aparte nosotros le vamos a dar una gift card. ¿Te acuerdas de esa discusión? Que era llena de ropa que era la ropa que había llegado de ayuda de todo Chile, uh-huh. y le pasan esta gift card para comprarse ropa. Creando además un micro basural. Sí. Que fue uno de los elementos que catalizó el incendio. Uh-huh. Entonces, además generan el mismo daño que genera el incendio y la expansión del mismo. Pero a ver si entiende la lógica, porque hay un Estado con institucionalidad que se ve sobrepasado por las ganas de ayudar. Ustedes recordarán también que se generó otra polémica en el mega incendio de Valparaíso. La de los voluntarios. Sí, pues la protesta. No vengan más, primero. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No vengan más. No suban más. No, primero era no vengan. Claro. Después no suban porque se empezaron a coordinar con lo que ya estaban. Gente, claro, que venía viajando de todo Chile. Uh-huh. Y después faltaban voluntarios. Después vino la protesta de se salva la revolución de las palas, como se le llamó. Y después viene la marcha de las palas, que no los dejan subir. Uh-huh. Exactamente. Entonces, y después, ¿qué le preguntaban a la gente de las poblaciones todo el tema? ¿Necesitaban ayuda? Sí, pues si todavía no ha pasado nada. Pues si una cosa y viene la emergencia, ya las noticias y todo, después esto baja. Y la semana después no había ahí gente trabajando. Y la gente seguía viviendo ahí. Uh-huh. Claro, y además, uh-huh, como que la información que recababa el gobierno eran como de dos cerros y habían otros cerros que están totalmente abandonados. Era así uh-huh, de violento el caso. Sí, pero por eso vuelvo a insistir que hay esta cosa que estamos tratando de hilar fino, estamos tratando de profundizar un poco más respecto a esto, pero insisto que no hay cultura de emergencia y no hay cultura de urgencia. Y que para mí eso tiene que ver mucho también con temas políticos. Y no hay cultura de catástrofe en los medios de comunicación. Ah, bueno, hay como cultura del moro igual. O sea, lo del... la primera vez que erupcionó el volcán el Villarrica. Villarrica, que el último que está en actividad, por lo demás. Claro, mira... Una semana entera ahí viendo el volcán. Claro, y no, y eso, por ejemplo, de no comprobar fuente, de sumarse a la histeria, cuando un medio de comunicación no tiene que sumar a la histeria. Históricamente los medios de comunicación en Chile han llamado a la histeria. Parte de los saqueos que ocurrieron en el 2010 se deben, no todos, pero algunos se deben. Déjeme leerlo esto, que lo dice, lo tuitea la Montserrat Nicolás. Y bueno, seguro, Tele 13 o Canal 13 de Luxi, arma Chile Ayuda de Luxi, del departamento depositando solidariamente en el Banco de Chile de Luxi y la entrega de agua Cachantún de Luxi. Vamos dándole el negocio. Exactamente. Mentalidad que ve un negocio en cada cosa, en cada elemento, en cada pequeño, incluso en la catástrofe, ven un negocio. Negocio en donde podríamos sumar, también son responsables, podríamos decir, en cuanto a que algunos relaves también le pertenecen, o sea, generan el caos, o colaboran con eso, y después además arman una campaña en donde le lavan su imagen, en primer lugar, y en segundo lugar, donde todo podría circular en el lucro de Luxich. Entonces uno dice, bueno, ¿esto ayuda? ¿Esto solidaridad? No, para nada, esto es negocio. Pero va a ser majadero, vuelvo a insistir, de que no hay cultura de emergencia, pero eso quiere decir que tampoco uno la puede esperar, y a eso es lo que voy. A mí, bueno, esto es un tema que lo particular acá donde trabajamos, se da. La comodidad de la crítica sin hacer nada es bastante fácil. Cierto, yo estoy de acuerdo con eso. Decir, hablar sobre esta crisis institucional y que el Estado y la cosa, pero no hacer nada propio. Cierto. Pero aparte, yo voy a un tema mucho más pedestre. Voy a la empatía. Voy al tema de cuánto realmente importa. O sea, yo todavía recuerdo que uno de indignarse y le duele el alma cuando ve una injusticia, cuando ve a alguien sufriendo en otro lado. Principios y valores, qué sé yo, revolucionarios, pero que son de perogrullo. Exacto. Pero no están. Nominalmente sí, pero en la práctica poco. Y eso es un tema que no es menor. Es un tema de que debe dar para la reflexión. Yo recuerdo perfectamente esta conversa y recuerdo perfectamente esta cosa más profundizada durante lo que fue el terremoto del 2010. Que se hizo. Y gente dijo, bueno, cambiémoslo. Y se cambió. Y se hicieron cosas tremendas. Desde una perspectiva clara, así, de una perspectiva política, de una perspectiva en términos humanista, llámalo como lo queráis, en términos concretos. Pues yo puedo pasar acá, qué sé yo, a reírme de Bachelet, y qué sé yo, y que la cacha la espada y todo lo demás. Sí, bien, me encuentro falsa Bachelet. Pero no es mi tema. No. No es mi tema ahora, no es mi prioridad ahora. Es decir, bueno, no dejemos las cosas de lado porque están pasando cosas en el país. De hecho, por ejemplo, ayer se pronunció el Tribunal Constitucional respecto al tema de Xochimilco, un caso que sigue dando y que se pronunció rechazando finalmente la inaplicabilidad que había presentado Patricio Contese. Buena hora. Y siguen pasando cosas en este país, siguen pasando cosas. Sí. Pero ahí es donde está el tema de emergencia. ¿Dónde está nuestra cabeza puesta? Sigue ocurriendo lo del sur, no ha parado el incendio. Hay gente que todavía sigue con las campañas. De hecho, tengo aquí el ABAS también. Puede usted firmarlo, se lo pongo ahí. Que la presidenta Bachelet detenga ya los incendios forestales en las reservas nacionales de Chile. Se entiende que no es que vaya ya a apagar el incendio. Por supuesto. Porque, pero se entiende en el llamado sentido. Llamado atención. Claro. De no dejarlo, porque ha sido la presión la que generó que se decretara una catástrofe, que se vieran más recursos, de que la verdad se empezara a poner atención a esto, y fueron, qué sé yo, la gente de los parques nacionales, la gente de las comunidades pehuenches, fueron distintas personas las que de una u otra forma hicieron eso, y que empezó a generar preocupación ya a nivel internacional. Claro. Y me parece bien. Sí, y bueno, y ahí también se ve algo que uno como que desearía que ocurriera también, de que, bueno, ante este Estado que no es capaz o no quiere tal vez generar ayuda, bueno, que la organización sea capaz de hacerlo. Uh-huh. Si uno habla de poder popular y todo eso, creo que no hay mejor momento que probarlo que en estas situaciones, cuando uh-huh. el Estado falla. Cuando el poder falla en ayudar al pueblo, que el mismo pueblo organizadamente sea capaz de ayudarse a sí mismo, sea capaz de solidarizar desde acá, desde otros lugares de Chile. Y uno desearía eso también que ocurriera. Más allá también de la crítica que siendo cierta, tampoco colabora. Que por lo menos no debería quedarse solamente en eso. O sea, sabemos que Bachelet lo ha hecho mal, sabemos que el gobierno lo ha hecho mal, pero bueno, generemos instancias en donde nosotros podamos generar esa ayuda, donde nosotros podamos hacer solidaridad con los pares. Exacto. Que ese, el tema es ese. Sí. El tema en discusión es ese. Bueno, hay varias cosas. Recordamos algunas cosas que tienen que ver con, y para que tenga bien claro, si quiere ayudar, hay centros de acopio que están funcionando, se han ido sumando muchos más, se agregan, puede meterse también a la fanpage de la radio, esto en Facebook, Radio Vía Francia, está el listado completo, pero han ido agregando abajo también distintas federaciones, distintas, qué sé yo, cosas donde se empiezan a juntar, a copiar cosas para llevar al norte del país. Que voy a concentrarme en la región metropolitana, insisto, la Universidad Alberto Hurtado, esto queda en Almirante Barroso, número 10, estos metros Los Héroes. En la UTEM, de calle 18-390, también Santiago están recibiendo cosas. En la FECH, que está ahí cerca de Plaza Italia, en Periodista José Carrasco Tapia, número 9, en Santiago, también están como centro de acopio. La sede del Móvil H, esto queda en calle Coquimbo, 1410, metro Parque O'Higgins, si no me equivoco, en Santiago Centro. En la FEUC, su distinta sede, en el Campus San Joaquín, Vicuña Maquena, 4860, esto queda en la comuna de Macul. También en la Casa Central, que está aquí en Alameda y Bernardo O'Higgins, Alameda con Portugal. Metro Universidad Católica. Metro Universidad Católica, fácil de llegar. En Cielo Contador, en el Comendador 1916, esto queda en la comuna de Providencia. Y recordar también lo que está haciendo el Colegio Médico, que me parece bien. Colegio Médico para ir voluntariamente a apoyar, si usted es médico, si de una otra manera tiene que seguir alguna especialidad o todo. Coordínense con el Colegio Médico de Chile, que esto está ubicado en Rafael Prado, número 419, en la comuna de Ñuñoa. Particularmente ahí están acopiando medicamentos, fármacos, para poder seleccionarlos, saber si están vencidos o no, muy importante. Pero también para poder viajar a la zona. Exactamente. Y también para Estación Central, los que están escuchando acá a través del 107.5, también en la USACH, acá en Alameda, o sea, en Ecuador, en rigor, también se está entregando ayuda. ¿Dónde, Nusach? Esto, si no me equivoco, en el patio de la Escuela de Arte y Oficio. Busquen la sala o pregunten por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, la FEUSACH, sala 511. En la sala 511, a la gente de Estación Central, en la USACH, que queda ahí en metro. Hay dos entradas para la USACH, en tengo entendido que parece que para la FEUSACH es en el metro Universidad de Santiago. Creo que metro USACH, la entrada creo, por ahí que va creo que sí. En Arte y Oficio. Claro, pero pregunte a la entrada y ahí, por supuesto, es el lugar más cerca para llegar desde acá, desde la Villa Francia o de Estación Central para poder entregar ayuda. Oye, mientras estaba conversando ahí con gente de El Huasco, también que se había afectado en la crecida del río, hay alguna preocupación particularmente con la zona alta del Valle del Huasco, nos referimos a Alto del Carmen, hay preocupación, había habido alud ahí, hay personas desaparecidas, y están ahí con mucha, mucha preocupación. Aparte porque en ese tipo de zonas quedaron, estamos hablando de Vallenara hacia la costa y también hacia arriba, hacia la cordillera, quedaron incomunicados. Por lo menos el día de ayer estaban y la noche ya había, porque había caído un rayo en la antena repetidora. De hecho, había sectores donde no había televisión abierta tampoco, solamente llegaba el TV cable. Y poco a poco se fueron también informando. Está complicada la situación porque, bueno, demuestra esta fragilidad institucional que ya estamos casi ya acostumbrándonos a una constante, pero también a la propia organización. Y es importante que hayan organizaciones comunitarias en esas zonas que han logrado también ayudar. Antes que llegara cualquier tipo de ayuda, la gente ya estaba movilizándose. Eso es lo importante. Los primeros rescates de gente que logró salvar fueron propios vecinos. Que con una cuerda, que con este empezaron a sacar gente que se lo estaba llevando la luz. Así de simple. También las primeras comunicaciones de gente aislada fueron a través de las radios locales. donde se iban dando estos mensajes que es como muy de zonas aisladas, que es se busca a tal persona y después ya que están llamando constantemente para ir consultando por familiares o estar avisando que se encuentra bien la familia tanto. Entonces así se fueron las primeras comunicaciones después que se cayó todo lo demás. Claro, y por supuesto destacar como siempre la labor de bomberos. Creo que siempre destacable y dentro de lo adverso que de las mismas autoridades se les pone al funcionamiento de bomberos en cuanto a financiamiento, etcétera, el trabajo irrestricto que tiene a favor de los territorios y las comunidades de bomberos, que probablemente y siempre han ayudado, son los primeros en ayudar y son los últimos también en estar ayudando, cuando las cámaras se van, cuando se va los militares, todo eso, el bombero sigue haciendo su trabajo. Uh-huh. Sí que también, por supuesto, destacar también su labor de coordinación, también de información, y por supuesto ese trabajo dedicado que bomberos, como miembros de la misma comunidad en donde están ayudando, siempre están presentes. Uh-huh. Yo creo que son ejemplos justamente de organización también y de formas de ayuda. Uh-huh. Que se presentan en cada lugar, son vecinos finalmente, esa es la gracia también de bomberos, ¿no? Claro. Son vecinos del lugar que comprenden las necesidades, comprenden el dolor y actúan inmediatamente. Uh-huh. Sí que por supuesto destacarlo y por supuesto recordar que los lugares mencionados está para poder ayudar y ayudar bien, no ayudar con los restos, con lo que no te sirve, pensar, ponerse en el lugar. Y pensar qué necesitan, qué personas están ahí, y entregar ese tipo de ayuda. No simplemente deshacerse de cosas, aprovechar como eso, no. Qué persona, qué temperatura hay, qué situación, justamente lluvia. Bueno, entrego esos tipos de cosas. Sigue llamar, por supuesto, a eso. Bueno, vamos a estar informando y nos aclaran que es en el patio de los Naranjos. Esto es la entrada por Ecuador. Ahí te queda la FEUSACH, no por el patio de Escuela de Arte y Oficio, como habíamos señalado, que estaba así escrito, por ejemplo, en Facebook, la gente que había puesto de la FEUSACH, pero es en el patio de los Naranjos y ubicar ahí la sala 511 de la FEUSACH. Pasando a otro tema, si bien es cierto, seguiremos dando informaciones, porque va llegando muchas cosas acá, agradecemos también a todos los que nos mandan Twitter, información por distintos canales. Siguen pasando cosas en este país. Nos ha detenido, por ejemplo, la investigación a lo que pasa con Cabal. Uh-huh. Bastante complicado a Sebastián Dávalos, que, dicho sea de paso, una productora se refirió al tema y efectivamente Sebastián Dávalos tenía all access o total acceso para lo de la palusa, y que no era una sino varias pulseras, y que había estado, de hecho se confirmó básicamente que fue a los dos días a relajarse y sacarse fotos ahí con artistas. Si bien es cierto, nadie ha asumido la responsabilidad de cómo llegó ahí, porque tuvo un estacionamiento especial. Uh-huh. Estuvo pulsera, todo acceso a la zona VIP de los camarines de los distintos shows, particularmente el de Molotov y el Cypress Hill, donde se les vio. Entonces, llama la atención, uno diría a esta altura es un pelotudo, pero lo que es interesante es lo que pidió la fiscalía. Recordemos que el fiscal Luis Toledo, que está llevando la investigación, que es el fiscal regional de O'Higgins, de la región de O'Higgins, Luis Toledo, que está llevando la investigación del caso Cabal, la fiscalía de Chile recurrió hasta la casa matriz de Google. Esto que queda en California, Estados Unidos, básicamente para pedir y resguardar la información de correo electrónico perteneciente a Sebastián Dávalos, a Natalia Compañón y al Seremi de Vivienda de la región de O'Higgins, Wilfredo Valdés. Cabe recordar, y para bien o para mal, que cuando el gobierno o entidades gubernamentales requieren la información a Google, Google como política está entregarla. Uh-huh. Para bien o para mal, insisto. Sí, eso. Sí, sí, sí. Bueno. Ojo, pero claro, No es que obligatoriamente la entrega, sino que por decisión y política propia de Google es así, porque queda a su arbitrio. Por supuesto. Pero un Estado que tiene buena onda como Chile, por lo general lo va a hacer así. Si Irán, por supuesto, que está pidiendo ese acceso. Pero si elijo la presidenta. Si elijo la presidenta, yo creo que ahí están pensándola. De hecho, fiscalía. Bueno, el caso es porque, bueno, hubo incautación de computadores y de material de Sebastián Dávalos que ocupaba en La Moneda, un allanamiento que nadie supo y que se nos enteramos todos una semana después. Así lo confirmó la propia Michelle Bachelet en su momento. Pero aparte estaba el temor de que se hiciera desaparecer de una u otra forma pruebas que involucraran dentro de cómo fue esta operación llamada Machalí, que tiene que ver con los paños, con los terrenos que la comuna de Machalí se intentaban vender, cosas que fueron vendidas. De hecho, ahora, por ejemplo, dato no menor, el abogado de Cabal, que es Antonio Garafulich, está solicitando al juzgado de garantía de Rancagua que se levante la prohibición de cobrar el cheque por 2,000 millones de pesos, que recordemos que está incautado por la fiscalía, porque estaba en una notaría y la fiscalía se hizo del cheque y lo guardó. Que parece muy bueno que haya ocurrido eso. Y aprovecho que hay una pelea entre Silca ahora y Cabal. Y que dicho sea de paso, se había descubierto otro negocio asociado a este, que tiene que ver con el tema de la venta. Mucha gente no entendió cómo era este negocio, era sumamente simple. El día que se firma el tema de la compra-venta y todo, y se hace el negocio propiamente tal, se hace otro contrato paralelo, en lo cual la empresa que compró el terreno contrata a Cabal para que se lo venda. No, usted dirá, esto estalla, estoy diciendo no, es cierto. Como encima la corredora de propiedades, una cosa así. ¿Sí? Así está funcionando Cabal, como corredora. Cabal está Cabal es un palo blanco. Cabal está funcionando como un asistente para el negocio, all service, sirve para muchas cosas. Es como decir, ejemplo futbolístico, un jugador de la U que se pasa a Wanderers para pasarse al Colo-Colo. Tiene que hacer como un paso entre medio, como que Cabal acá está como haciendo Es como eso, es como, bueno, para que no se vea que el traspaso fue tan directo. Qué feo, porque empiezan a los hinchas, empiezan a alegar de que este le pesa la otra camiseta. Claro, y como, exactamente. Si pasáis por un otro equipo, por entre medio, pasa más piola. Pasa más piola. Y acá parece que hay algo similar. Algo huele bastante mal en Machalí, podríamos decir así, el estilo Shakespeare. Este paso parece que fue justamente para pa intentar hacer un movimiento que no se vea tan directo. Entonces Cabal, claro, funciona como un corredor, como un broker, como un especulador que simplemente lleva a cabo parte del negocio, y la comisión es justamente el ascenso del valor de la propiedad. Entonces dice, bueno, acá hay claramente gato encerrado. Uno agradece, eso sí, la decisión de fiscalía, en este caso del fiscal Toledo, que parece estar en esta línea de fiscales que tiene ganas de seguir investigando, porque hemos visto muchos fiscales en este país que no tienen ganas de seguir investigando o que no tienen la más mínima intención de investigar otra línea o de tomar otra línea de investigación. En este caso parece que se está llevando se están jugando ciertas cartas y se está revelando un poco elementos que hasta este momento se sospechaban, pero no están con tanta claridad. Hay un negocio secundario, parece que el negocio no es simplemente este, sino que hay algo más. O sea, y falta el tema del plan regulador. Exactamente. Falta, claro, averiguar justamente todo eso. O sea, esto es como la espera. O sea, se estaba haciendo lobby para el plan regulador, pero se chingó. Claro. Exactamente. Entonces tuvo que correr, podríamos decir, el plan B, tal vez. Tal vez lo que vimos nosotros era el plan B de este movimiento de negocio. Dado que falló el plan regulador por un error inesperado, yo creo, yo presupongo. Sí que no, lo de Cabal está bastante interesante. Yo creo que da mucho que hablar. El caso de Dávalos ya me parece a mí ya es como insigne ya de cómo funciona esta cosa. La impunidad, que hablamos también de esto de ir a Lollapalooza siendo probablemente el personaje más cuestionado en Chile en este momento. Y el hijo de la presidenta, pues es como un adolescente, por loco. Sí, está como en esa postura, así como Pero claro, pero no, no, tipo que no sabe. Pero estamos hablando, a ver, pongámonos más fino para el tema. Estamos hablando de un cabro, no tan cabro, pero bueno, de un cabro criado y educado en la whisky izquierda, po. Claro. Eso tiene un dejo. Esto es, po. Esto es la whisky izquierda, po. Esto es el tema de los que crecieron con los privilegios, pero de una otra manera con tinte socialista y discursos bonitos. Cabro, así. Que de una otra manera su logro era de que. Ya, está el tema de ser hijo de Bachelet, pero a su casa llegan ministros, presidentes, gente importante en los partidos. Cuando tú te crías en eso, de una otra manera, ligado a la élite. Uh-huh. Bueno, te comportas como tal, sí, nomás. Pues, de hecho, yo creo que él debe estar preguntándose así como, ¿cuál es el drama con esto? Así, ¿por qué se hacen tanta mala sangre con todo este cuento? Porque yo creo que no toma conciencia del tema. Ahora, claro, da lo mismo, pero elijo a la presidenta. Uh-huh. Y eso no deja de ser. Porque las cosas que puede hacer es precisamente por eso, porque es hijo de la presidenta. O sea, el mismo no caso. Es porque Sebastián Dávalo X, sino porque el hijo de la presidenta. De hecho, la gente que denunciaba en el caso de Cypress Hill, lo escucharon decir eso. Hola, soy el hijo de la presidenta. Puta, si viene el hijo, no sé, pues. Hola, soy el hijo de Peña Nieto. En México también. Bueno, ahí lo echan. Yo le pego en Pipe, pero. Sí. Aunque nunca lo cumplo, pero... No sabemos quién es esa persona, dijeron los de Molotov. Eso fue lo más gracioso, el comunicado oficial de Molotov. No sabemos quién es esa publicó. Persona, pero le dedicamos un tema, puto. Y creo que ahí lo... Sí. Creo que está dedicada a él. Sí, pues. No, pero no sé si se le dedicó a Molotov, pero a muchas personas creo que se la dedicaron. Sí. Uh-huh. Sí, es que ya está en Facebook publicado, por lo menos yo lo vi... Y habían 800.000 así comentarios para abajo, pues, y todo mucha gente dedicada a la canción Puto. Es el hijo de la presidenta. Y esto es un tema de ustedes para él. Puto. Está bien, me parece. Se lo merece. Sí. Que entendamos que fue una canción bastante polémica de Molotov. Sí, en su momento, es bien viejita ya, pues estamos hablando de qué disco, de dónde jugarán las niñas. Decir, creo que el primero o el segundo, el primero famoso. Fue el primero famoso internacional, fue el segundo, si no me equivoco, de Molotov. Sí, y claro, de hecho la portada ya de dónde jugarán las niñas también es bastante polémico. Sí. Estamos hablando casi de si no me equivoco, 15 años atrás. 15 años. Exactamente. Wow. ¿Cómo ha pasado tiempo? Claro, y donde la letra de puto era más aceptada que hoy en día. Yo creo que hoy en día es más polémica, de hecho, la letra que en esa época. De hecho, hubo polémica en la gira a España. Claro. Y también en Argentina. De hecho, se protestaron, de hecho, organizaciones de derechos de los homosexuales y todo el tema por la canción, que era ofensiva. Sí, porque de hecho lo es, pero... Tenía que ver con otra condición del puto. Exacto. O sea, otra acepción, en definitiva. Sí. Claro. Puto cabrón, puto... Exactamente. Pero o sea, fue polémico, estamos hablando hace 15 años atrás también igual. Claro, pero cuando uno entiende que, por ejemplo, se puede dedicar a Dávalo, uno entiende tal vez el sentido real de la canción. Y ahí uno dice, de esto se trata esta canción. Claro. Y no piensa que es la cuestión así más homofóbica, a pesar de que uno puede perfectamente leer la letra de esa perspectiva también. Pero me parece genial que la gente le esté dedicando esa canción a Sebastián Dávalo. Y claro, yo creo que... Yo creo que lo hermoso acá es que le guste Molotov y le canten esa canción. Exactamente. Nah. Pero lo de Cypress Hill yo encuentro que es icónico. Porque claro, uno dice... Esta persona privilegiada por ser el hijo de la presidenta y él claramente tiene la conciencia de aquello y se pide fotos con artistas diciendo soy el hijo de la presidenta. Entonces que no venga a decir de que él no se privilegia con eso, lo hace a cada día, lo hace hasta lo más ridículo que es sacarse una foto como groupie. Claro, si somos todos iguales, porque es lo que insiste constantemente Bachelet, porque los privilegios entonces. ¿A todos les llegaron pulsera Hola Sex al Lollapalooza para que estén en el sector VIP? A mí sí, pero no quise ir. Bueno, entendemos en tu caso. Y aparte soy muy chica, no veo. Oh, penita. Qué chiquitita, pero no, pues a nadie le llega esa entrada. Si al final es el tema que choca de frente, podríamos decir, con el discurso de Bachelet. Pues, o sea, aquí según Ana Karenina dice, yo bailaba puto en mis primeros carretes. Topo. Yo también, aunque tal vez ni siquiera en los primeros, pero bueno. Eso habla de mi vejez. Pero sí recuerdo haber bailado esa canción. Aparte que era como la más movida de Molotov en ese tiempo. Y uno estaba escuchando Gimme the Power. Sí, pues era como en un carrete. Eso era como yo en algunos carretes sí, pero no de ese estilo para bailar. No era para bailar, era como para estar ahí conversando, decir la canción de fondo. Me acuerdo en la guitarra varias veces ese tema. También, de fogata. Sí. Que la vamos a tocar ahora en guitarra, de hecho. ¿Tenís la cuerda? Te falta una cuerda. Y ahí da lo mismo, ese tema no necesita casi puro riff. Es verdad. Ya, pues, ahí está, pues, tóquenla. Yo no sé tocar guitarra. Pero el Joaquín sí. Sí, pero no me sé los acordes. Yo me lo sé, te los digo. No lo voy Estamos a hacer. Armando ahí el tema para no que Joaquín tome la guitarra y vamos a cantar ese tema. No va a ocurrir. Me niego. No, pues eso es como para la inmortalidad. No está en mi contrato. Pero porque ese es tu matinal, pues tiene un montón de cosas no que se pueden. No somos artistas. ¿Cómo que no se han cantado? Pero no es que la gente va a creer que cantan solamente en la noche porque están bajo la influencia de algo más. Entonces es mejor que canten. Estamos bajo la influencia de la noche. Nah. es otro momento, otro tiempo. Acá discutimos, acá conversamos, actualidad, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Nah, ¿ves? Chinga. No lo haré. Se rajaron. Sí. ¿Vamos a sacar pronto así un disco? De No, ¿qué disco? Francia. No compré ningún disco de nada así. Ah, más encima cantan como mal. Las raras tocatas pencas. Eso es como una mala copia de... Sí, de además de un consorcio malvado como cooperativa. Exacto. No mencionemos. Sí, pero bueno, el privilegio, el mundo de los privilegios de Dávalo Bachelet. Se muestra cada instante y bueno, yo creo que buena la pregunta que tú decías, ¿qué va a hacer Google cuando diga, ya una entidad del Estado está pidiendo el mail de una persona? Y dice, ya, perfecto, el mail de una persona, y ve Sebastián Dávalos Bachelet, Bachelet, entonces dice, bueno, el hijo de la presidenta, ¿entrego o no la información? Es bien complicado, yo creo que los de Google deben estar ahí pensándose y rascándose la cabeza, diciendo, bueno, entregamos no la información de Sebastián Dávalos Bachelet. Ojalá que sí, porque sería una buena forma de esclarecer en realidad cómo está o cómo estuvo pasando esta cosa. Uh-huh. Que yo creo que claramente ahí se va a encontrar cosas muy interesantes. Sí, pues. Esperando que haya usado su Gmail. Pero lo más probable. Bueno, vamos a una pausa musical. Muy bien. Cuando logre pasar esto de aquí para el otro lado, agradecemos a la gente de la asistencia técnica de la radio, que siempre nos deja los equipos muy bien. Y nos vamos con un tema musical dedicado para ti. Sí. Amoroso ser. Extraño ser, como decía Nicole. ¿Cómo se llama? Sebastián Alberto Dávalos Bachelet. Que se llama. No sé cuál es el... Así me parece que así. Pero bueno, te lo dedicamos con muchísimo, muchísimo cariño desde acá, desde el matinal. Este tema de la banda mexicana Molotov se llama Puto. Ya volvemos al matinal de Radio Villa Francia. Machino, a muy machino, marica nena, vas bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, vas bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, vas bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, vas bien putino. El que no brinque, el que no salte, el que no brinque, el chingo es madre, el güey que quedó conforme.

La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada, que al parecer hubo un movimiento ahí con los vientos de anoche en la antena y ahora estaría teniendo alguna interferencia, pero seguimos por también sin ningún problema por la señal online a través de el www.radiovillafrancia.cl. Y también tiene la posibilidad de escucharnos a través de TuneIn, esta aplicación gratuita para dispositivos smartphone que permite perfectamente tener ahí la posibilidad de escuchar en la comodidad desde cualquier parte del mundo donde tengas acceso a internet. Y seguimos con el material. Vamos a hablar de en qué va el caso Soquimiche, a propósito que algunos le decían, oye, y van a tapar esto, van a ver probablemente, bueno, y se entiende, las miradas están puestas obviamente en el norte del país y también la preocupación en el sur. Tanto en la Araucanía como en el monitoreo que hay del volcán Villarrica. Pero siguen los problemas políticos en el país y ayer, como lo decíamos anteriormente, se realizó la revisión de la decisión del Tribunal Constitucional que había planteado la semana pasada admitir el recurso de inaplicabilidad que había presentado el abogado Samuel Donoso a nombre de Patricio Contese, exgerente de Soquimich, que al parecer la estrategia de Soquimich está haciendo agua. ¿Por qué? Porque habría habido una gran diferencia dentro del directorio de Soquimich, según algunos trascendidos, en las cuales el actual titular Patricio Solminiak estaría culpando a Patricio Contese del periodo y poniéndolo como chivo expiatorio, probablemente en cualquier momento. Patricio Contese, que es el que estaba haciendo la contención en términos de la estrategia jurídica para evitar que la fiscalía se hiciera de los documentación contable de la compañía, estaría quedando como el chivo expiatorio, por tanto podría pasar a convertirse en cualquier momento en un Hugo Bravo. En alguien que empiece a decir, sí, la verdad, nosotros hicimos esto y están presentes o estaban y son responsables también esto y esto y esto otro. ¿Por qué? Porque Patricio Solminiak reconoce 11 millones de dólares, estamos hablando de cerca, 11 millones de dólares, dije, ¿cierto? Sí. Uh-huh. De una gran cantidad de plata para campañas políticas. Si son 11 millones de dólares, en términos son cerca de 6 mil millones de pesos. O sí, más, incluso, casi 7 mil millones de pesos en campañas políticas. Uh-huh. Solamente Soquimich. Sí, sí. Mira, esto habría sido dentro de un espacio de 6 años, según Patricio Solminiak, y el cual estaría responsable de aquello sería Patricio Contese, que es el que presentó el recurso de inaplicabilidad en el Tribunal Constitucional que ingresó el abogado Samuel Donoso en su patrocinio. Bueno, el Tribunal Constitucional al final terminó rechazando el recurso y por tanto ya no habría problemas para la Fiscalía de poder investigar. Esto se dio en horas de la tarde, bueno, justo ocurre lo que pasaba en la emergencia con Atacama, por lo cual no hubo mucho, por así decirlo, repercusión. Varias cosas probablemente eran pauta el día de ayer y terminaron no siéndolo. Entre ellos Ricardo Lago, por ejemplo. Claro. El Pancho Vidal, que volvió a hablar en medios de comunicación a tratar Pancho de justificar Vidal. Lo injustificable. Ganándose, obviamente, el cariño de la ciudadanía, como siempre lo hace Pancho Vidal. Decía que era inevitable, pedirle platita a las empresas que se hicieron su poder y riqueza en dictadura. Po, exacto. A punta de escopeta. Bueno, de fusiles. De fusiles. De fusiles. Uh-huh. Escopetas no tienen tantas, pero... No, sí. Bueno, fusiles, eso quise decir, lo siento. Y claro, y de represión, de muerte, de tortura, uh-huh. Y luego reciben dinero, y no olvidemos también ahí de las platas que recibió Carlos Minami, por ejemplo, respecto a eso. Sí, ya estamos empezando a ver nombres, tuvimos a Peña y Lillo diciendo que esto no lo convirtamos en una casa de brujas, tomando las estrategias de la UDI. Cuando empieza a tomar las estrategias que la UDI tomó respecto al caso Penta, es porque ya hay cierta desesperación, hay cierta angustia. O sea, nuestras formas de contención que teníamos previsualizadas anteriormente no están dando abasto, y por lo tanto estamos ya llamando a no dispares. Prácticamente cuando uno dice no comencemos una casa de brujas, no dañemos la honra de personas respetables y honorables, nadie se cree en este momento, nadie cree en este instante de que los políticos que están en el Congreso son gente honorable, por lo tanto eso no cabe como argumento. Y por lo tanto lo que están diciendo es prácticamente no disparen, no queremos que haya más sangre. Uh-huh. Ese fue el mensaje así de Peña y Lillo el otro día. Uh-huh. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Manda Sebastián Landazuri un link. Dice, bueno, esto parece en la cuenta de Lonemi, que efectivamente anunció la alerta preventiva hace 3 días, si no me equivoco. Exactamente. El 22 de marzo a la 1:33 PM, por lo menos sale el tema de los datos de Twitter, se declara alerta temprana preventiva en la región de Atacama por precipitaciones. Ya, ¿y qué implica una alerta preventiva? Eso, que se pone en alerta preventiva, empiezan a operar todos los equipos. A ver, acá se dice de que el Servicio de Meteorología entregó precipitaciones moderadas, y con eso está tratando de excusarse, porque todo apunta a la meteorología diciéndole, hey, ¿ustedes no vieron este frente de mal tiempo? No, nosotros vimos lluvia, le mandamos a la ONEMI de que estaba esto. Bueno, el tweet está firmado, que es una especie como de mail. Uh-huh. Nada, y que lo publican en su Facebook, que dice, y ahí donde está la foto que publicaba BioBio, las precipitaciones moderadas. Y la ONEMI, hay un tweet del 22 de marzo a la 1:33, es solamente para precisar la información. Uh-huh. En donde dice que se declara alerta preventiva para la región de Atacama por precipitaciones. Uh-huh. Claro. Ahí uno se va al link y empieza a darte un montón de otros datos. ¿Qué? No, que entiendo que queda están alerta, o sea, estamos pendientes de esto. Sí, po. Pero ¿qué implica en ejecución práctica, técnica, eso? Que están en alerta. La emergencia la declara el poder político. Los estados de catástrofe los declara el poder político. Uh-huh. Vuelvo a decirte, porque tiene que ver con la discusión que tuvimos en el primer bloque. Sí. No debe entregar la información. Mira, uh-huh. Dice. Me fui el tema, porque había un link. El link obviamente no está porque te lleva a la página precisamente de la ONEMI. Y está del 25, que es lo de ayer. pero el tuit es del 22 de marzo. Se declara esta temprana preventiva para el régimen represivo. ¿Qué tiene que ver con esta discusión para poner el elemento en la mesa y para decir, bueno, esto es lo que de una u otra manera se están acusando mutuamente y los dos tienen un tuit? ¿Qué se hace con eso? ¿O un posteo en Facebook? No mucho. Porque, ojo, a ver, si queréis decretar estado de catástrofe, ese es el tema. Insisto que tiene que ver con el tema del régimen presidencial y todo lo demás. Uh-huh. Si se quiere decretar estado de catástrofe, no lo hace un organismo técnico. No. Lo hace el organismo político con cierta información técnica y se evalúan esas variables. Uh-huh. De hecho, Alewi decía ayer, bueno, nosotros nos constituimos inmediatamente con un sistema de emergencia que son los COE. Ya, ok, los COE, pero los COE está el subsecretario, el ministro, el y todo el tema, y toman decisiones que hacen política, que no afecten, por así decirlo, al gobierno, que llega bajando la encuesta, qué sé yo. Pero no lo toma una persona, una decisión de carácter técnico. Uh-huh. Es el problema. Y lo que quisieron resolver, acá hay gente que dice, ay, los militares, todo el tema. De hecho, la UNEM está a cargo de un militar. Precisamente del que estaba encargado del cuerpo de paz en Haití, que es Ricardo Toro. Que perdió a su mujer. Claro, y estaba esa historia y todo el tema. Entonces, no, los militares demostraron que... Bueno, la UNEM está a cargo de un militar. Que tiene excelentes relaciones precisamente porque los militares lograron después del 27F instalarse y decir nosotros somos más necesarios que todos. Pero el problema no es ese, el problema es técnico. Si hay un frente mal tiempo, tú puedes anticipar. Ojo, en el concepto de emergencia lo que puede ser es lo preventivo. Por eso existe acá en Chile algo que se llama CAT, que son Centros de Alerta Temprana. Pero el problema no es ese. No es si... A ver, para ponerlo bien en simple. No es si Meteorología o la ONEMI o Red Alert o Salfate anunciaron esto con anticipación. Ese no es el tema, es cómo se reacciona. Uh-huh. Sí. Porque si hay gente que cree que todo esto tiene que ver con temas de anticipación, los accidentes no ocurren en el mundo, porque no es una variable que habría. No, pues ocurren accidentes uh-huh. y bastante graves. Bueno, ¿cómo se reacciona frente a esa emergencia? ¿Quién uh-huh. toma una decisión de carácter técnico respecto a los elementos que hay? Y ahí es donde, de una u otra manera, ese tipo de cosas no están resueltas. Uh-huh. O en la teoría sí, pero en la práctica no. Uh-huh. Porque están supeditadas las decisiones de carácter político. La presidenta firmó en horas de esta tarde el decreto para decretar, valga la redundancia, estado de excepción y constitucional en la zona de la región de Atacama. Y se hace el tema de prensa, se comunica a todos, ¿cachai? Todo el tema, se envía la hoja, firma la presidenta y todo. Y ahí es donde uno dice que ese es uno de los problemas que tiene este país, que las decisiones las tienen que esperar la burocracia, y me imagino que se junta un comité de ministros diciendo si es bueno o no llamar a la alarma a la población y que se va a generar conmoción. Por tanto, necesitamos mandar el ejército para mantener también el orden. Claro. Pero vacuen a las personas uh-huh. primero. De hecho, ¿cuál es el sentido de mandar al orden al ejército con un decreto constitucional cuando los supermercados ponen el precio a las cosas hoy en día que quieren? Porque deberían ser tomados precisamente por eso, para esos tampos. Y de hecho, les permite precisamente el decreto poder hacer ese tipo de cosas. Se toman todos los supermercados, se toman todos los home centers, se toman todos los... Se fija bandas de precio. Exactamente, se congela el precio, se puede hacer. De hecho, todas estas facultades están... Hacerlo. De hecho, si quieren, pueden regalar las cosas. Claro, pero la va a terminar pagando el Estado igual. Pero, porque lo que no puede hacer es abolir, pero puede... Expropiación compensada. Sí, exacto. Puede abolir la propiedad privada. Uh-huh. No entra así como, no, esto es mío porque de su... No, la propiedad privada las pelotas. Pero que lo más seguro que va a tener es que los milicos resguardando estos supermercados. Exactamente. Es que ahí vuelvo al tema. ¿De qué sirve? Porque lo primero que yo creo que lo primero que se deben hacer en estado de zona de catástrofe es fijar los precios. Uh-huh. Y establecer pena a quienes suban el precio. Uh-huh. Y no, de hecho tuvimos a uno de los grandes holding, que el de Cencosud, el de Horst Paulmann, no puedo decir negociando. ¿Cómo es la palabra? ¿Traficando? traficando. ¿Qué es tráfico? Para, sí, porque hicieron pasar con rótulos de otras cosas, de ayuda humanitaria, el tema de Argentina, para poder venderlo, y terminó en las góndolas. Pagó la multa nomás. Pagó la multa. O sea, cosas que venían a precios de tema de emergencia, una catástrofe, el loco lo ocupó para hacer negocio. O durante el incendio en Valparaíso, Santa Isabel, ahí estaba revisando un posteo antiguo de la Radio Villa Francia en el Facebook. El 2014, sí. El 2014 subió también el precio del agua mineral. Y parece que lo está haciendo de nuevo. Entonces uno dice, bueno, parece que Horst Paulmann, Cercosud, están viendo negocio en estas cosas. Y eso debería ser totalmente condenable. Si uno analiza así las razones de las cosas, el que llegase a saquear lo hace justamente porque ve, percibe objetiva o subjetivamente amenazada su vida o su subsistencia, porque no puede tener los productos que le permiten vivir. Y por eso existe el saqueo. En el caso de Paulmann, está a no sé cuántos kilómetros de los lugares afectados, en todos los casos que hemos mencionado, y él decide justamente hacer de eso un negocio. Eso es mucho más condenable. Pero parece que los militares, en vez de estar entrando en Santa Isabel, o entrando en Jumbo, o entrando en Líder Walmart, a expropiar, podríamos decir, los productos que allí se encuentran, repartirlo a la población, o fijarle un precio y un racionamiento máximo a cada persona, lo que hace, por el contrario, es proteger a esos supermercados. Ajá. Para que nadie les robe, para que nadie les saque nada, etcétera. Y para que ellos puedan subir los precios sin problemas. Exactamente. Ajá. Porque subir los precios sin militares afuera podría generar una ebullición muy grande. O sea, uno llega, está totalmente abatido por la situación, y uno llega al supermercado a comprar agua con la poca plata que llevaba en tu bolsillo, porque el resto se quedó en tu casa o se lo llevó el río, y te encuentras con que Cencosud subió el precio del agua mineral. Uh-huh. Si no estuviese ese militar afuera, yo creo que habría mucha gente enfurecida fuera de ese lugar, y con justo motivo. Y los militares, por el cambio, están protegiendo justamente ese robo, están protegiendo justamente ese tráfico, etcétera. Y eso, por supuesto, que molesta y molesta mucho. Fíjense los precios, por favor. De hecho, ya estamos viendo algunas cosas acá de que decían que había en un Santa Isabel que había, al parecer, insisto, al parecer subió los precios. ¿Por qué digo al parecer? Porque no me cuentan qué precio estaba antes. Si alguien me puede mandar ese dato, veremos, y castigar fuertemente el tema del sobreprecio, menos en, insisto, situaciones de catástrofe. Eso, para mí eso ya es ser miserable, así como hacer negocio con las tragedias de otro es miserable. Absolutamente, de hecho yo creo que no hay cosa más miserable que eso. Uh-huh. En mi sincera opinión, así aprovechándose de la vulnerabilidad, hacer lo que uno quiere, no. Eso no se puede aceptar. Yo creo que justamente lo que hay que hacer es condenar a esta, públicamente por lo menos, a toda esta empresa que buscan de la catástrofe hacer un negocio. Y ojalá que ahí fuera donde se persiguiera, donde persiguiera la ley en realidad. Estos verdaderos acaparadores que pueden fijar los precios que quieren cuando hay una catástrofe y lucrar a expensas de la supervivencia de personas. Porque no es otra cosa. Cuando se están subiendo el precio del agua, eso se considera un chantaje, porque tomar agua es debido a muerte. Uh-huh. Y por lo tanto es un chantaje. Nosotros tenemos el monopolio del agua, porque todo el agua potable se fue al carajo por las mismas mineras, por los mismos relaves que están ahí. Por lo tanto tiene riesgo no solamente contra el tifo, sino de enfermarte por una intoxicación de metales pesados. Uh-huh. O lo que sea. Y por lo tanto nosotros que tenemos el monopolio del agua en botella, que es la única que tú puedes tomar, podemos fijar los precios que queramos. De hecho, incluso sería interesante fijarse si es que el resto de los supermercados ha hecho lo mismo, porque si no significaría que estarían funcionando además de forma coludida, que no me extrañaría tampoco. O porque el vecino está subiendo el precio y yo lo subo igual, po. pero aún así ilegal. O sea, más que ilegal, es muy poco legítimo. Y no, es muy... yo encuentro terrible. Es que no sé qué decir respecto a que es terrible que estos hueones se aprovechen, po. Yo me acuerdo que un almacén de la esquina en el terremoto del norte el año pasado había subido los precios y decidieron fundarlo y que nadie más le vaya a comprar. Uh-huh. Claro, es más difícil decírselo eso al Santa Isabel, o decírselo al Jumbo, decírselo al Líder, o al Montserrat. Aparte que es necesario. Claro. O sea, necesita ir a comprar cosas. Exactamente, pero uno debería simplemente ahí exigir... de que no se haga, no se lucre con tu vida. Es uh-huh. que ese es el sentido, ahí se está lucrando con la vida de las personas. Uh-huh. O sea, necesito tomar agua, claro. No hay agua y me pasan esto. Uh-huh. No hay gente que va a tener la posibilidad de comprarlo, pues, y se va a comprar todo, pues, todo el agua. No va a alcanzar para... O sea, si están altos los precios, es accesible solamente para una parte de la población, o un par de familias. Y el resto no va a tener posibilidad de comprar agua. Po. Y que van a tener que tomar agua contaminada nomás. O el agua que viene en los camiones aljibe que viene contaminada también, no sé. Claro. O el agua que sale por cañería porque está cortada el agua y la están como reponiendo de a poco. Pero esa agua no sabí con qué viene filtrada. Claro, o sea, por lo menos habría que dejarla correr lo suficiente como para... Para que deje pasar lo más turbio, pero acá tenemos todas las posibilidades de pensar de que acá se ha contaminado una agua subterránea, uh-huh. De que acá esto va a ser recuperable probablemente a muy largo plazo, la posibilidad de podríamos decir, de tener un agua de calidad potable, uh-huh. etcétera. Oh, no sé, o sea, esto va a ser muy duro porque me imagino todo lo que arrastró los aluviones, va a quedar todo el valle contaminado y aparte que sigue siendo contaminado porque las mineras siguen funcionando por todo el residuo que van dejando en el aire y en los relaves y en el agua, y va a seguir contaminado quizás por cuántas decenas de años más. Y nunca va a tener agua limpia, po. Y las napas tampoco, o sea, napas de repente milenarias, ¿cachai? Contaminadas y no se va a renovar eso de un día para otro. Es bien dura la situación que se pueda proyectar de aquí a quizás cuántos años. Sí. Pregunta Gabriel, que dice, oye, hablen de los relaves fueron los que dejaron la caga. Hay un problema con el tema de los relaves. Y el siguiente, que de partida, como son propiedad privada, de hecho ayer estaba esta discusión a nivel de temas de emergencia, de hecho estoy tratando de acordarme el apellido, Rebeco, si no me equivoco, que era un experto en emergencia, que estuvo en algunos medios, a propósito del tema de los techos que se quedaran ahí, que en el autoevacuar no lo pensaran, porque la probabilidad de sobrevivencia estaba mejor ahí que pasaran hasta que fueran rescatados. Que era que el gobierno apresurara el tema de poder, porque, a ver, para explicarlo en términos simples, no llegaría a entrar a una minera. No. Propiedad privada. No. Hay un tema ahí bien, bien complejo, pero el tema más complejo es que la información que tenemos de los relaves es proporcionada por las propias mineras. Y sabemos cómo son, es cosa de mencionar el caso Lati. De hecho, Sernagio Min, que dice de una u otra manera, no, nosotros estamos monitoreando todo el tema, lo que tiene, en términos concretos, es la información que le dan las mineras. Y un sobrevuelo. Claro, que no es suficiente, que por supuesto puede omitir información, y más allá de eso, que claro, de estas mineras que se encuentran protegidas, pero tampoco nadie pone en duda o nadie pensaría de que en realidad, bueno, ya que está declarado el estado de emergencia, entremos a las mineras a ver, po. Pero no, el estado de emergencia parece que no funciona para todo igual. Entonces probablemente no te van a dejar entrar a una minera o a haber atado si es que uno entra a una minera, uh-huh. Incluso en estado de emergencia, donde debería tener todo el derecho, incluso en cualquier parte del territorio afectado debería poder desplazarse, sea quien sea, autoridades de gobierno. Uh-huh. y eso por supuesto no va a ocurrir porque no, no hay un ánimo real de apartar, podríamos decir, la voluntad del empresariado. En ese sentido, hay que ver justamente y encontrar y criticar, denunciar justamente todo esto. Es necesario justamente denunciar cómo las mineras o cómo las mineras son protegidas. Creo que entendemos de hecho cómo eso ha operado o cómo eso se ha mostrado en el último tiempo, el caso de Caimanes. Y cómo justamente dentro incluso de estado de excepción las mineras siguen siendo protegidas. Capaz que hasta sigan funcionando, que sería así como, o sigan haciendo trabajar a la, que estén trabajando las personas arriba. Claro. Es muy probable. O sea, claro, Codelco suspendió operaciones. Uh-huh. Eso me consta. Pero tengo entendido si es que la otra minera... Uh-huh. De carácter más privado, no diría de carácter privado, porque Codelco también ya es de carácter de buena parte privado, pero de carácter más privado o plenamente privado, uh-huh. No sé si suspendieron operaciones. A ver, estoy en la página del Cernajeomin, que es www.cernajeomin.cl, monitoreo de peligros geológicos y depósitos de relave en el norte. Cernajeomin aportó a las autoridades regionales sus catastros de puntos más vulnerables a precipitaciones. Ante los frentes registrados en la zona del norte del país, el Servicio Nacional de Geología y Minería, Cernajeomin, generó un informe sobre la afectación de las lluvias, referido particularmente a los peligros por remociones en masas y aluviones, pero también a depósitos de relaves mineros. Profesionales del Cernajeomin han sobrevolado las regiones afectadas para catastrar diversos tipos de peligros en quebradas, cauces y laderas. Evaluar caso a caso la estabilidad geotécnica de los depósitos de relave, particularmente los tranques y embalses. Y clic nacional, los depósitos los relave, y la verdad hay muy poca información. Muy poca información. Diría sí. Nada. De hecho, hay una foto medianamente satelital que dice puntos rojos indican zonas de remociones en masa verificadas en la cuenca del río Copiapó. Puntos verdes indican tanques de relave activos y abandonados. Y nada más. Ya, pero el punto rojo quiere decir que hubo rebalse de los... No, no dice eso. No, o sea, dice eso. O sea, no, no entrega realmente esa información. Se supone que hay remociones en masa. ¿Remoción en masa? Pues se rebalsó. ¿No? Tú puedes interpretar eso. Ah, bueno. No hay información detallada. De hecho, andaba dando vuelta una, y ese fue un reporte que se hizo el día de ayer, en el cual estas son informaciones que proporcionan las propias mineras. Uh-huh. Que dice en qué porcentaje está de lleno cada embalse o tranque. Sí. Mm. Claro, y ahí está diciendo también Gabriel, de que también decía, bueno, los medios burgueses están diciendo que los tranques son construidos por las personas, algunos que se han rebalsado. O sea, como que a ese punto también se llega así como el discurso así como de exculpación también. Ah, fue culpa de los trabajadores que... No, o gente que como que se habla de así como de embalses, de relaves no mineros, cosas así. Que absurdo. Los tanques así son, como trucho. Claro. Como... y ahí uno dice, bueno, ¿hasta qué grado en realidad se está desviando un poco para no vincular a la minería en un momento que sabemos que es difícil? Porque obviamente el rebalse o la filtración, podríamos decir... de material de relave en los ríos, en esta inundación, por supuesto trae a la memoria lo de Caimanes, trae inmediatamente a la memoria lo de Caimanes, o sea, lo peligroso que es tener un relave más arriba tuyo, los riesgos que comporta y los daños que puede generar a tu salud en el momento mismo en que este se rebalse. Estamos hablando de comunidades, de pueblos, que va a tener un daño a largo plazo incluso de la calidad de su agua, de la calidad de la tierra, por encontrarse justamente restos de relave. Estamos hablando de cobre, por supuesto, mucho cobre, pero también de muchos otros metales que se utilizan como catalizadores, etcétera, etcétera, etcétera. De flotadores, justamente para que las partículas de cobre floten y se puedan recoger. Son un montón de elementos finalmente que ahora se encuentran desbocados, desbordados. Y eso, por supuesto, que hay que denunciarlo y hay que denunciar a sus responsables. Uh-huh. No solamente decir, bueno, es que hay tranques que se han rebalsado. No, no, hay que decir de qué se trata esos tranques, por qué están ahí, a qué negocio corresponden o a quiénes corresponde. Uh-huh. Eso es importante y acá no se utiliza, como señalábamos antes, no se utiliza este poder del estado excepcional, parece, para saber esas cosas. Para poder obtener una información más fidedigna, una información que además permitiría poder tomar algún tipo de medida incluso. O sea, si uno sabe que el relave está cerca de sobrepasarse, bueno, tal vez se pueda hacer algo. Uh-huh. No tengo la total claridad de cómo o cuál es la forma, pero probablemente se podría hacer algo. Pero acá, teniendo la misma minería, el gato cuidando de la carnicería, claro. Es muy difícil que digan, bueno, tenemos un gran problema, menos que sea que en realidad ese problema le afecte incluso a la productividad. O sea, el relave gigante fue vaciado y por lo tanto eso le afecta a la productividad. De otro modo, jamás van a decir nada. Uh-huh. Y no van a declararse culpables de nada. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué dejamos en realidad que las mismas mineras estén cuidando sus procesos de minerales ellos mismos? Eso no se puede aceptar. Y menos no se puede aceptar un estado de excepción en donde parece que a la población le pueden otorgar, si es necesario, toques de queda o lo que sea. Pero a los empresarios hay que dejarlos seguir trabajando, incluso aprovechándose de la situación. Subiendo los precios del agua. Subiendo los precios del agua, etcétera. Oye, pero esto es muy flight. Es muy flight ver, por ejemplo, esto que mencionas tú de lo de, no sé, pues los van a fiscalizar, me imagino yo, a las empresas, y ellos le entregan su propio informe de cómo están funcionando, y a partir de eso, el informe de fiscalización de Cernagiomín, por ejemplo. Bueno, eso tiene dos explicaciones. Una, la normativa vigente, bastante precaria respecto a eso, y otro, la incapacidad técnica de tener la infra, los recursos suficientes en términos humanos para cuando tú estableces información certera en términos de relave, va al lugar, se hace muestra. Uh-huh. Acá se habla de un, ¿cómo se llama?, revisión aérea y... que entendemos que aérea, yo entiendo que un helicóptero, no solamente que se pusieron Map City para ver el cuento, claro, como está puesto en la página, ojo. En términos, satelital me refiero. El tema de los relaves obviamente es muy preocupante. Estamos hablando de zonas mineras. Estamos hablando de lugares donde generar... Acá, a ver, aquí hay dos cosas. Uno, la responsabilidad de los relaves porque generan desertificación. Y eso hace que los suelos de una u otra manera se muevan mucho más blando y que tengan características distintas a cómo serían naturalmente. La erosión corre al tiro. Exactamente. Por tanto, cede mucho más rápido a este tipo de cosas. O sea, no entendamos solamente el tema de los relaves en el sentido tóxico de los mismos, sino en lo que va generando precisamente en lo que dice Joaquín, en la erosión propia de la misma tierra, que es el proceso de lo que se conoce como desertificación. Y eso, de una u otra manera, hace mucho más débil las contenciones de los mismos. Ante lluvia y todo el tema, la bajada en términos de la crecida del río es mayor en términos de fuerza porque hay menos resistencia también. Claro. Y eso es lo que vimos, en definitiva, que bajaba los ríos. No es subió el río. De hecho, ustedes pudieron ver en el primer video, que por lo menos se vio de Chañaral, cuando viene recién llegando, que está el río así como seco, por ponerlo, y viene bajando. Como una ola. Como una ola, sí, pero como un tsunami. Y viene avanzando. Está ese video en Chañaral. Sí. Creo que eso muestra que justamente hay un punto de bloqueo que fue sobrepasado. Porque nada hace de que la cuestión, por lo general, uno sabe cómo son las crecidas de río, cuáles son sus patrones de comportamiento, y es un aumento constante. Uh-huh. Tal vez con algunos grados mayores de aceleración en el momento o no. Pero eso significa que algún tipo de aposonamiento, laguna... Claro, algo mantenía seco ese estero. Claro, de bloqueo se dio. Uh-huh. Se dio de repentinamente. Y eso genera el flujo, podríamos decir, de muy bajo a muy alto en cosa de segundos o instantes. Y eso perfectamente puede ser un tranque de relave. Podría ser algún tipo de otro tranque o podría ser alguna angostura geográfica que se haya elaborado en un momento y que haya cedido. Uh-huh. Pero lo más probable es que se trate de un tranque de relave. Claro. Más las características visibles del agua da más a entender eso. O sea, agua era un lodo que tú decís, eso no es tierra, no es tierra arrastrada por el río, lo que apareció en todas las imágenes. Era un fango gris, pesado, que se veía muy pesado, casi gelatinoso. Claro. No era tierra. Oye, están diciendo acá que en Copiapó particularmente se está reportando especulación, lo estábamos conversando hace un rato, en el precio del agua, los bidones cuestan entre 7.000 y 15.000 pesos. Y de hecho veía recién el relato de una señora que salió en un medio de canal de televisión abierto, el fuerte relato de una señora donde decía... El emotivo relato de la mujer de Copiapó. Anoche quería tomarme el agua que piso porque tengo mucha sed. Mientras hay gente que está haciendo negocios con el agua. La raja. Terrible. Eso es parte de... Sí, que son finalmente tragedias naturales, pero que no son simplemente de tragedias naturales, sino que son... tragedia guiada por un entorno humano de opresión, de explotación, que finalmente termina haciendo que una situación que era grave termine siendo mucho, mucho más grave. Uh-huh. En ese sentido es impresionante, o sea, de no existir los tanques de relave o por ejemplo también el lucro que se hace con el agua, todos son elementos que revelan además aspectos de esta sociedad profundamente, podemos decir, de explotadores y explotados que se vive. Es una sociedad desigual, profundamente desigual, en donde los empresarios pueden ver en cualquier cosa un negocio, incluso la muerte, incluso el sufrimiento de algún poblado, de alguna localidad. Ellos lo ven como negocio, no lo ven de otro modo. Y por lo tanto son capaces de subir el agua a precio exorbitante, sin problema, y también son capaces de por ejemplo, de callar o de permitir de que toda la contaminación que ellos tienen sepan de que si es que viene una lluvia de esas características pudiera ceder. Uh-huh. Y no lo hacen porque sería más caro probablemente mantener un tranque relave en mejor estado o lo que sea. Y la cosa cede y eso también muestra que, bueno, ya cuando cede un tanque relave, ya no estamos hablando solamente de una catástrofe natural. Uh-huh. Podemos dejar de hablar de que esto se trata única y exclusivamente de una catástrofe natural. Acá hay factores humanos muy profundos, muy determinantes, que influyen en la desertificación, que influyen en la acumulación de estos relaves que pueden rebalsarse, etcétera. Precisa Calfulican, remoción en masa. Desplazamiento de grandes volúmenes de materiales superficial ladera abajo por acción directa de fuerzas de gravedad. Se agradece, Calfulican. Y nos envía Gabriel un tuit de Mónica Pérez, de TVN, que señala que el agua en Copiapó ha arrastrado relaves, pero aclaro, no son relaves mineros. Bueno, después sí, pues demás, pues. De hecho, lo mismo dice Gabriel. Por eso, porque sí, por demás. Le estaba poniendo esa parte. Uh-huh. ¿Qué? Bueno, yo voy a hacer un relave para entretenerme. Tengo ganas de hacer un relave. Voy a relave porque... Yo me considero bien ignorante en temas de relave. No pasé ese ramo. Pero uno puede hacer un tranque, pero... Exacto. Un pero entiendo, agua, por entiendo ciertas cosas de lógica. Entiendo... Mucha gente dice, de hecho acabo de leer aquí una cosa muy que le responden a Ale Freirina, a propósito de la lluvia no es el problema, el conflicto de la desertificación que provocaron las mineras y agrícolas, perjudicando los suelos. Y la Morty le dice, sí, si ahí nunca ha habido árboles. Bueno, ¿cómo no conocía el norte? Hay pero caleta de árboles. Sí, estamos hablando de la zona de Atacama, estamos hablando de que esto va desde la cuarta, tercera y segunda son las afectadas. Hay una cantidad de flora y fauna exquisita que se ha ido perdiendo, ojo, con la acción de las empresas contaminantes que han venido en el último tiempo, agroindustria y mineras, propiamente tal. Mineras, las que se suman termoeléctrica y todo el tema, que son empresas energéticas. El tema en cuestión tiene que ver que, sí, de hecho hay mucho, de hecho hay río, hay valles, hay un montón de flora y de fauna en ese sector que se ha ido perdiendo poco a poco, pero todavía quedan. De hecho, yo también me acuerdo que pues, mucho tiempo tenía esa visión del norte casi como el desierto, así claro, como pampa ilusión. Nada, pues, está en un río o en un valle que parecía un paraíso, pues, está en pleno norte, pues. Sí, pues. Y uno no conoce esas cosas porque también es bueno lo que te muestran. Es como cuando te muestran la magia del sur en un comercial. Claro. Una verde que está aumentado el brillo bueno, artificialmente bueno, en un editor de video. Claro, la saturación en claro, niveles enfermantes. Cuando lo que menos veía esos contrastes hoy por hoy, porque de una otra manera el bosque nativo ya casi no queda en Chile. No. O praderas como con pasto, eso es muy ridículo. Una vaca feliz en el pasto. Claro, y también se ha dicho que es más escaso. O sea, ahora la industria ganadera es donde se saca la leche, donde se saca la carne. Esa columna no saca de esas vaquitas felices del sur, digámoslo. Además de que se lo saca a productores que les cobra, que les paga una miseria. 30 pesos por litro de leche. Sí, 15 pesos por litro de leche. Claro, pero volviendo al tema, claro, de la certificación. Copiapó, la cuarta región, La Serena, toda esa zona eran zona riquísima en vegetación. Probablemente no es la vegetación ultra verde, siempre verde que uno ve en los bosques del sur, pero era una vegetación capaz, por ejemplo, de afirmar la tierra. Uh-huh. Y cuando esa vegetación capaz de afirmar la tierra desaparece, bueno, estas cosas ocurren y ocurren de forma más seguida. Probablemente va a volver a ocurrir si es que hay un incendio de estas características, o sea, no un incendio, un aluvión o una inundación de estas características. Es súper, súper preocupante porque muestra, de hecho, los daños que se han hecho al medio ambiente a través de los relaves y de otras prácticas empresariales que han aumentado y han intensificado la desertificación del norte chico. Uh-huh. Y de forma así clara y evidente. Uh-huh. O sea, lo natural sería que esta agua como que se absorbiera en el suelo, lo absorbiera la microerosión que provocan las plantas, o sea, la vegetación, pero no existe nada de eso. Entonces está prácticamente como tierra arcillosa, absolutamente destruida, descompuesta y... Insisto, con todo este mineral que del aire que provocan las mineras. Y no corre el agua, po. Es como que, me imagino así, los ríos y toda la tierra está prácticamente hecha arcilla con una capa de quizás qué cosa encima que no permite la absorción natural del agua. Claro. Uh-huh. No, se nota ahí la destrucción y el ámbito, por eso digo, el ámbito de no natural de este desastre supuestamente natural. Oye, aclara la Ana Karina, a propósito de lo que estaba diciendo de la imagen de San Nagiomín, habla del suelo y para que sea suelo debe tener composición bioquímica determinada. Si fuera con satélite sería más preciso porque de la imagen se puede extraer más información. Un vuelo ve la superficie nomás. Claro, yeah. O sea, de hecho, claro, uno ve que el ¿cómo se llama? que el tranqui relave tiene una cantidad de agua y está muy lleno de agua. Uh-huh. Uno ve eso, pero no es capaz de ver todos los elementos probablemente que pudiera ver si se hiciera un estudio de verdad. Uh-huh. Dice ahí Ernaut, capitalismo, ahí tiene el culpable de toda esta mierda. Sí. Yo lo creo. Y otras más. Mm. O sea, bueno, los 60 milímetros, uno puede decir indirectamente también es culpa del capitalismo dado el calentamiento global. Pero bueno, eso es parte, podríamos decir, de lo que aporta la naturaleza al asunto. Pero ¿por qué esto se convierte en tragedia? ¿O por qué esto se convierte en este tipo de tragedia tan grave? Eso es culpa del capitalismo. Eso es culpa de las empresas. Eso es culpa... tanto podríamos decir en lo que va a ocurrir como ayuda, en lo que va a ocurrir como subsistencia en este momento, pero también en el agravamiento de todas las condiciones que existieron para que se generaran aludes, se generaran inundaciones, se generaran crecidas de ríos de forma exorbitante y de forma así capaz de destruir parte de poblado casi entero, o sea, sector. No, y un capitalismo que produce que hayan grandes masas de gente viviendo en precarias condiciones, en campamentos. Yo gran cantidad de campamentos fueron arrasados por los aludes. Y campamento no lo genera una vida acorde con la naturaleza, lo genera el capitalismo. Precisamente toda esta situación de la minería que provoca gran pobreza a su alrededor. Claro, y pobreza que está obligada a recurrir a las tierras que nadie está reclamando, que nadie está peleando. Y eso ha sido histórico, o sea, durante la expansión de Santiago, las callampas, por ejemplo, que estaban de todo el Sanjón de la Aguada, que fueron de hecho la base que se formó la Victoria en el año 57. Que siguen existiendo por los demás los campamentos. A la orilla del río, claro. Y esos campamentos a la orilla del río no se hace, también Gabriel lo decía, no se hace porque la gente quiere vivir a la orilla del río. Por los ratones. Claro, se hace justamente porque es el único lugar que pudiste encontrar para poder construir. Y que hayan personas que tengan que vivir en ese lugar al riesgo de que cualquier crecida del río amenacen sus vidas o todos sus bienes, eso es culpa del capitalismo, ¿no? Y no hay otro culpable en ese sentido. Eso no es la naturaleza, eso es justamente porque acá hay un sistema injusto que hace que personas tengan que vivir en esos lugares y tengan que sufrir justamente las crecidas de los ríos o que tengan que vivir en pésimas casas hechas por el Estado en negocio y que se les llueve o que también son hechas, incluso construidas con la venia del Estado, en territorio también inundable. Y eso también ocurre y ocurre bastante, de hecho se promueve por ejemplo entregando. Claro, el Servio tiene como la obligación de como comprar el terreno más barato que pueda comprar, más o menos. Claro. Entonces compra terrenos que son incluso peligrosos para la vida de las personas. Mira, el año pasado me tocó conocer una toma que estaba a la orilla del río Mapocho hacia la cordillera, para el lado de Maipú, pero para el fondo. Y antes el campamento estaba ubicado en como a, no sé, a 100 metros de donde estaba, pero hubo una subida de río, entonces se tuvieron que trasladar donde están ahora. Y ahora los proyectos a los que están como postulando van a ser en el mismo sector. O sea, para construir donde están viviendo, o sea, a la ladera del río. Claro. En la Aguada también están el proyecto de donde van a construir las casas nuevas, va a ser en el mismo lugar donde está ubicado el campamento, a la orilla de Sanjón de la Aguada. Ahí están. Sí. Así. Ese es el lado, claro, que probablemente se oculta acá en cuando solamente se habla de un desastre natural. Eso como que lo que pretenden hacerte creer, así. Esto se trató simplemente de un desastre natural y es simplemente eso. No es simplemente un desastre natural, es mucho más que eso y por lo mismo también es un tema humano, un tema cultural, un tema social principalmente, que se muestra y se evidencia tal vez de forma más clara en este tipo de catástrofes. Yo creo que se revelan muchas cosas, se revela este antiguo empresarial, se revela la falta de oportunidades que hace que gente tenga que vivir en lugares realmente inseguros. Los inmigrantes que llegan a vivir también a los campamentos, o sea, viven en condiciones de mierda, es terrible. Sí, por eso. Claro, y eso además le sumamos también el desastre ecológico que hace que esto se agrave, o sea... Ese mismo desastre ecológico hace que en realidad el río pueda crecer como quiere, puede erosionar lo que quiera, puede llevarse lo que quiera, y por lo tanto destruir o dejar todo muy mal a su paso. Y eso también es por la intervención, podríamos decir, humana, y ni siquiera humana en realidad, la intervención de algunos pocos para su propio interés y en perjuicio de la gran mayoría. Que es uno de los elementos así que uno ve en este tipo de catástrofes. En ese sentido, no solamente ver el lado natural de las cosas. Yo como que invitaría a eso, invitaría a ver, bueno, qué ocurre acá y por qué en realidad esta sociedad injusta, capitalista, de privilegio en que vivimos, favorece de que algo natural como una gran lluvia se transforme en una tragedia humana de características mucho mayores. Uh-huh. Porque hay que tener claro que es así, de que esto no, en otro tipo de sociedad obviamente tal vez sería grave, pero no sería tan grave, no estaría tan afectado como está en este tipo de sociedad. Uh-huh. En donde ahora la persona que perdió todo, y hay que decirlo así, la persona que perdió todo probablemente va a tener que ir a un supermercado para pagar 3 veces por el agua que antes se le salía de la llave. Uh-huh. O sea, ni siquiera 3 veces, 3 veces la botella. Unas 500, 1000 veces de lo que salía en la llave. Uh-huh. Y va a tener que pagar eso. Va a tener que pagar eso luego de haberlo perdido todo. Si a usted le parece eso justo, si a usted le parece bien, bueno, no cuente conmigo para nada. Porque eso no es justo. Eso es una basura. Eso es la representación de lo injusto de esta sociedad. A mí me parece abominable eso. A mí me parece abominable que se llegue a ese punto, que se llegue a esa lógica. De ese caso, de ese ejemplo. De una persona que perdió todo y que además esté siendo chantajeada porque la única forma de tomar agua sea a través del supermercado que le sube el precio para lucrar a partir de eso, de ese sufrimiento. De hecho, ya hay denuncias de supermercados, por ejemplo, como Jumbo, Santa Isabel, aquí estoy viendo el Antofagasta. Dicen que el Jumbo subió, de Antofagasta subió el precio del agua al doble, en su valor original. Hay una foto, ahí está, 4.299. Importante ahí, ojalá, y creo que esto es parte también de lo que podemos ir haciendo y que puede ir enseñándonos también, que para este tipo de catástrofe, para cuando ocurren este tipo de emergencias, etcétera, etcétera, una de las primeras cosas también hacer, aparte de sobrevivir, qué sé yo, y de resguardar lo suyo, etcétera, etcétera, es sacar fotos a los precios de las cosas. Porque sabéis que ya es costumbre, po, de que suba al doble, triple, que se vuelva un bien escaso y que al final siempre termine comercializando, girando un mercado negro. Ocurre siempre. Ocurrió en el terremoto en el norte. Sí. Hace poco yo recuerdo que habían casi 20 lucas los bidones de agua. Cuando los mismos están antes, qué sé yo, 3.000 y tanto. Entonces, es súper... importante el que vayamos aprendiendo de ciertas cosas, así como ahora está el Chile Busca, Chile Encontró, que también ayuda a muchas personas a poder bien claro varias cosas. Están ahí mandándome información a propósito del caso Soquimich, vamos a revisarlo de una pasada, estamos llegando a la parte final de acá. Mira, dice Feña, ante la pregunta, además de la info que proporcionan las propias mineras y el sobrevuelo superficial del Cerna Geomin, ¿hay informe técnico de situación de relave? Feña dice, un profe trabaja para su posgrado sobre las comunidades y los relaves y se encontró con que no hay estudios. Mira, no se escucha. Barro de relaves, ¿qué contiene? Dice Ale Díaz. Centro de Acopio Talca, en el Hogar de Cristo, 3 Sur, 171 con 2 Oriente, ahí para que la gente de Talca pueda ayudar también. Insisto, en Talca, en el centro de acopio, es en el Hogar de Cristo. Esto queda 3 Sur, 171 con 2 Norte. Uh-huh. Me parece que es el propio centro de Talca, si no me corrigen los talquinos, que no son pocos los que están acá en el matinal. Sí, entre Torreón y Talquino están todos. Pichi, Gabriel, ¿quién más está ahí? Hay varios más. Una que ya no tuitea, pero que antes, ¿cómo se llama? Nicolcita, mandamos saludos. Mandamos saludos a Nicolás Lista. Avanzar sin tanzar, dice, por ahí circula uno, lo retuiteé en la mañana, curvas políticas, vean. Ah, la Montserrat, Nicolás, vamos a revisar ese. Habla que no hay peligro por escurrimiento relave y los que no están activos más abajo y al lado de la quebrada. Ese es un gobierno regional. Dice, digo, al tiro, Río Elqui. Dice, nos manda ese tuit. En universidades nos enseñan a lucrar con la ciencia, con el cuento de la movilidad social. Nos desclasamos. Mi placer rebelde dice eso. Indómita y loca. Sí, pues es cierto. Al final varios se dedican a eso. más allá de su bola medioambiental, al final terminan trabajando para las mineras y las empresas. Así es. Sí. Se mutió. Sí, sí, lo sé. ¿Qué cosa? Nada, nada que ver. Y bueno, claro, ahí, por eso es lo que digo, acá se muestra una sociedad, se revela cómo es, se revela cómo es el Estado, se revela cómo... Y se revela la naturaleza. Fíjate que ayer, pucha, siempre leo cosas de, me acordar del nombre del tuitero, pero hay un... está en el computador de ahí, me parece, pero en el otro Google abierto. Ya. A menos que lo haya cerrado. ¿En el privadillo? Claro, en ese, porque está abierto desde otra sesión ahí. Hay una nota de un científico. James Lovelock. Exactamente. Disculpa, ¿cómo es el nombre? James Lovelock. Lovelock. Bueno, es un científico bastante respetado que viene hace varias décadas estableciendo lo siguiente. Hay gente que lo odia. Y lo odia por lo siguiente, porque él dice que esto no tiene que ver con el cambio climático, con un efecto como afectado por la empresa y todo el cuento. Y él tiene una explicación de por qué. Porque dice que la gente que quiere de otra manera salvar al mundo y ocupemos no bolsas plásticas y todo el tema está puro bueno porque no quiere sentirse mal. El tema ya es así porque ya está definido, la humanidad tomó su decisión. Y la tesis que él establece, que de hecho sirvió para un premio Nobel de ciencias de un mexicano, que fue muy famoso, bueno, es que la Tierra es un organismo viviente. Y es, como organismo viviente, tiene su propio clima y tiene su propio desarrollo y proceso. Y estados de ánimo. Y establece de que, por lo mismo... Al ser humano tener esta forma de producción le terminó afectando y también la terminó cambiando. Y la Tierra reacciona porque es un organismo vivo. Y como organismo vivo, él plantea de que lo que debemos hacer hoy por hoy es disfrutar la vida. Porque la verdad, a la humanidad, ojo, a la humanidad no le queda mucho. La Tierra, como organismo vivo, es otro cuento. O sea, necesita limpiarse de estos parásitos, po. Bueno, la tesis de ese sentido que está siendo cada vez más común viene de Lovelock, precisamente, que este científico, James Lovelock, me parece que es un científico inglés, trabajó para NASA y otras cosas más. Es bien interesante porque él habla de este organismo vivo que genera procesos de autopoiesis. Es como, espera, estoy imaginándome Náusica. Una cosa así. Náusica del viento. Náusica, a propósito de esa película de Hayao Miyazaki. Uh-huh. Les recomiendo echarle una miradita a James Lovelock. Tiene unas tesis bien interesantes y hay cosas ahí bien interesantes. Que vienen a explicar por qué estos cambios anómalos, por qué estos cambios bruscos, por qué este cambio climático. Tiene que ver con un organismo viviente que está reaccionando frente a un algo y que está en constante desarrollo y evolución y madurez. Y hoy día vi en una página de una empresa de estas que venden internet, teléfono, y decía, es posible que entre tal fecha y tal fecha se corten las comunicaciones del cable por tormentas solares. Eso es gracioso. De hecho, dicho sea de paso, creo que entre hoy, la noche o mañana, pasa un meteorito nuevamente muy cerca de la Tierra. Tal vez por eso la antena. Bueno, puede ser, porque habían fallado la antena. Bueno, no había tormenta eléctrica. De hecho, no se escucha en FM. ¿Ya no? Escucha aquí mismo, pero parece que no está como emitiendo más lejos. Es que, de hecho, bueno, cuando revisamos, no sé lo que estamos oye, hablando acá, pero... Oye, Pelusa. Hola. Pero por favor, me dice Pelusa, oye, ¿cómo lo hago con las entradas que me gané el otro día? ¿Cierto? ¿Van a buscarla? No. O sea, yo me contacto hoy día. Pelu, manda tu teléfono a... Yo sé que ya lo he mandado antes, pero hace como meses, pero... A Gabriel Alarcón. No. No le hagan caso a Gabriel Alarcón, que ahora está casando a otra chica por el tele, así que ojo con él. Todos, Ernauta, Landazuri también, porque anda casando, necesitado. Casando, qué feo, por Dios. Un lobo de Wall Street. Lobo de Twitter Street. El lobo del hombre. Bueno, como sea. El Pelu envía tu teléfono a info@radioviafrancia.cl porque necesitamos tomar tus datos para que tú y la acompañante o acompañante que elijas puedan ir al recital de la Anita, que es mañana 27 en el Teatro Cariola a las 21 horas. Me dicen que el Teatro Cariola está espectacular, lo remodelaron completamente. ¿Dónde queda? Antes del Teatro Caupolicano. Sí, en la misma San Diego. ¿Ah? Como por Las Tejas. Pero más cerca de Alameda. Sabemos que tú eras famosa por ir a Las Tejas a tomar terremoto. Todos sabemos tu pasado. No sé dónde queda. Ah, no te hagas. San Diego, como 3 cuadras desde Alameda hacia... Ya. Pasado como San Ignacio, un poquito. Dice Pablo Benavide, Teatro Cariola, donde iré a ver a Steven Wilson. Ahora, si alguien quiere regalarme una entrada para ir a ver a Sass, yo feliz. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? ¿Qué es, quién es ella? Ah, pero no sé qué es. Es una francesa. Sass. Quisita. Sass. ¿Se llama Sass? Bien. Y que maldigo el día que Torian Sassero, bueno, está haciendo la producción de su venida a Chile, que es el 30. Pero en fin, da lo mismo. Tú entras, Pelusa, acá se cumple. Siempre se ha cumplido con los premios. Y va a estar... Así que mándame tu teléfono porque necesito algunos datos tuyos para que queden ahí registrados para la gente de la producción y pueda ir tú y tu acompañante, que me parece que era Landazuri, ¿no? Parece, yo escuché eso. No sé, ahí Pelusa tendrá que resolver, ella se lo ganó, está bien, entra doble para ir a ver Anita Tiyu. Queríamos tener un contacto ayer, pero ya estamos con muchas cosas y se nos olvidó, si le pedimos permiso, disculpa Anita. Sí, de todos modos a Landazuri le tenemos un premio consuelo. ¿Ah? A Landazuri le tenemos un premio consuelo. ¿En serio? Sí, un póster doble, por un lado de Gatoso y por otro lado de Marcel Claude, autografiado. ¡Guau! ¡Qué premio! Ah, no, dice que va a ir con Ana Karina. Entra individual, entonces. Espera, ¿quién habló del conflicto de intereses respecto al voto de Ana Karina? ¿Quién habló del conflicto de intereses en el momento de la votación? Yo leo. ¿Y ahora qué se está mostrando? Se está mostrando un nuevo caso Cabal, un nuevo caso Penta, un nuevo caso Sokimich. Estamos erradicando ese tipo de cosas. ¿Le estaba haciendo la campaña? Le estaba haciendo la campaña y ahora se está llevando la entrada. Yo solamente lo menciono. Feísimo lo encuentro. Feísimo. Yo creo que debería haber con los otros que quedaron en la misma competencia. Se coordinan y generan comunidad. Pero Ana Karina, no, qué feo. Sí, porque ahí está el conflicto. Es como, no sé, por una, compañón con Dávalo, ¿cachai? Sí. Este, el conflicto de interés ahí. Hijo de Guatón Correa trabajando en la... No, qué feo. Volvimos a lo mismo al final. Es mi amiga sí, y todo el tema. Como Ponce Lerú, no, ya no vamos a llegar a esa comparación. No. Oye, y para rematar, Max Quitral dice, así que Chile 21, la de que tuvo director ahí buen tiempo, Pancho Vidal, ligado más al PPD Chile 21, la verdad, recibió entre el 2006 y el 2013 345 millones de parte de Sokimich. Chúpate eso. Estamos hablando de un centro de estudios de izquierda, como dice Pancho Vidal. Bueno. Desgraciado. Oh, increíble, Pancho Vidal, el carerrajismo enorme. ¿Escucharon ayer la declaración? La pusimos acá también. No. ¿Me escucharon? ¿La querés escuchar? Bueno. Sí, repítela. Es necesario. De hecho, la vamos a poner solamente porque somos majaderos y pesados. Y no y hemos hablado, porque importa, porque está en el tema de lo del norte y todo lo que ha pasado y contextualizar. Pero también están pasando cosas como esta. Esto es lo que... De hecho, aquí hay dos fenómenos interesantes. Uno, lo que dice Pancho Vidal y que se termina metiendo autogol él mismo. Y otro, sorpresivamente, una entrevista buena de Matías del Río. Por eso el clima está cambiando. La tierra está reaccionando frente a este tipo de cosas. Escuchemos, Pancho Vidal. Esto fue grabado, tengo que consignar la fuente, de Radio Duna. Ay, pues, sigue colaborando ya. Sí, pero no tengo cargo alguno, pero sigo colaborando. Pero siempre ha sido así. Un think tank o un centro de estudios de izquierda, como lo ha definido dos o tres veces en esta entrevista, Francisco Vidal, ¿no le duele la guata pedirle plata y que los considere también el yerno de Pinochet y con el origen de la privatización de Ponce Lerú que han acusado tantas veces y que yo creo que no se aleja mucho de la verdad en la acusación? Oh. Bueno, que con ese criterio, Matías, tendríamos que dedicarnos, no sé, al hogar de Cristo, porque... Por ejemplo, sería bueno, peso de Cristo no creo que dé plata, pero fundaciones con más afinidad ideológica o por lo menos donde no tengan reparos éticos ustedes, porque sí los tienen con Sokimichi y con Ponce Lerú. A ver, nosotros, yo no quiero hablar por nadie más que por mí. La privatización de las empresas en dictadura fue un robo. ¿Y Soki también? También, pues. ¿Y ustedes le fueron a pedir plata al que robó? No, nosotros fuimos a pedir plata a una empresa que tiene por 90 o 25 años de funcionamiento, y que por lo demás no podría tener relación con ninguna gran empresa en Chile, porque... No, no sé, uno puede elegir, pero si ustedes consideran que ese fue un botín que Ponce Leroux robó y que Soquimich es un botín de un robo. Lo que pasa es que, mira, lo que pasa millones, es que yo me leí, Francisco, el libro de la María Olivia Mon, que era el gran saqueo de Chile desde hace como 15 años atrás. Sí. Y ahí sale claramente el procedimiento que hubo, el capitalismo popular y todo lo demás. Entonces, frente a eso, yo sé que es difícil, pero bueno, es la realidad, porque las fundaciones, que en mi opinión son clave, y ojalá llegaron un día al nivel de Alemania, donde están en el presupuesto de la nación, tienen un papel. Sí, no, sí, eso no lo dudamos. El tema es que aquí... El punto es que la pregunta es muy pertinente. ¿Qué haces tú en un país como Chile, donde el grado de concentración económica es enorme, donde normalmente una pyme no te va a financiar un centro de estudio? Tienes que acudir a las empresas grandes. Y hay que cerrar los ojos si esa empresa grande es el botín de un robo que ustedes han denunciado a los cuatro vientos. Bueno, hay que cerrar los ojos, exactamente. ¿Y si el cartel de Cali el día de mañana? No, porque tenéis límites. Ya, eso es importante. Porque, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? El límite tiene que ver, por ejemplo, en cosas delincuenciales absolutas. Perdón, robarse una empresa del Estado, como ustedes lo han acusado, es delincuencial no absoluto. ¿Es el guaripola el del robo? Claro, lo que pasa con Matías es que yo comparto el fondo, pero, a ver, por decirte una comparación, todas las empresas privatizadas durante la dictadura, que son las grandes empresas, auspician programas de radio, de televisión, de diario. Y yo nunca he visto que, por la historia de la empresa, un canal o una radio diga, ¿sabes que este auspicio no? Francisco Vidal... ¿Pero me seguís? Sí, punto, ¿no? Lo puedo seguir. Lo que pasa es que uno hace las preguntas que la gente va a estar ahora en su casa o en el auto escuchando y le gustaría preguntar. Oye, me parece... bueno, así es Vidal, pero me parece ya vergonzoso cuando dice así... Oye, a veces hay que cerrar los ojos así. Claro. O sea, qué vergüenza, ¿cómo justificáis eso? Ya no lo negáis ni siquiera, si eso es lo más interesante de todo este asunto, así ya ni siquiera estáis jugando a negarla, ya estáis diciendo, oye, pero ya, si no es tan malo, si igual hay que hacerlo, porque el es un bien mayor el de estar haciendo una fundación de izquierda que produce grandes conocimientos de izquierda. Y ayuda mucho a la gente. Que esas cuestiones nunca han servido de nada. Y además, por supuesto, le sacan plata, o sea, a quienes criticaron. Yo encuentro que por primera vez debo decir que Matías del Río está con pantalones bien puestos, está haciendo buenas preguntas. Yo comparto un poco lo que está diciendo el Toño respecto a que ese cambio de Matías del Río puede haber provocado el cambio climático, porque realmente estaba muy muy muy puntudo, estaba muy elocuente, etcétera. Sorprendía, pero Pancho Vidal, realmente vergonzoso la excusa, insisto, yo creo que ya están ayer quedándose sin la excusa. ¿Y qué dijo? Nada, pues tratando de justificar, y de una otra manera dijo, bueno, nos comimos la transición. Así como, bueno, ya pasó nomás. Pasó la vieja. Tal cual. Ayer creo que estuve en... Me contaba gente, no lo vi porque estábamos viendo lo que está ocurriendo en el norte. En hora 20 creo que estuvo. Alguien ahí contó... Oye, yo les quiero pedir un favor. Que tiene que ver con la información que me dan ahora. Y es la siguiente. Hay un camión, de esos containers grandes, en la entrada de Chañaral, donde está la bomba de benzina. El camión tiene unas siglas que es PIL, de una empresa. Está lleno de comida y la empresa está tratando de sacarlo, o al parecer le dieron la orden de regresar. El llamado, o de una u otra forma, es: ese camión está lleno de comida. ¿Se entiende cuál es el llamado? Está en la entrada de Chañaral, en la bomba de benzina. De hecho, llaman precisamente para darnos ese dato ahí. El camión dice PIL, y está lleno de comida, y están viendo, hay la empresa y qué sé yo, otra autoridad, cómo sacarlo de ahí, porque quedó ahí. Lo que está me parece ahí. Que es tremendo, porque precisamente se necesita ese tipo de cosas en ese lugar. O sea, cabrón, que mande la empresa a devolverse. Po. Y obviamente se van a pedir, le van a decir que no. Pero está, insisto, en la entrada de Chañaral, en la bomba de benzina de la entrada de Chañaral, y está lleno de comida. Un camión que en su sigla dice PIL. Debe ser, eso tengo entendido que es como de naviera, debe ser en la sigla tiene que estar en el container. En el container. Claro. Es para que lo reconozca. Bueno, hay muchos camiones que andan ahí en ese momento, un camión grande, en la entrada de Chañaral, donde está la bomba de benzina, la bencinera, y el camión dice PIL, está lleno de comida y están ahí tratando de sacarlo, porque la orden que tuvo el chofer es salir de ahí, devolverse. Ya. Y está lleno de comida. Si ustedes ayudan también a difundir eso, a ver, ojalá que la gente de Chañaral pueda, o no sé, sabéis que lo mismo que estábamos diciendo delante, las propias autoridades, qué sé yo, las autoridades locales, todo el tema. Hay un estado de catástrofe, hay un estado de excepción, se puede perfectamente, no hay propiedad privada. Pero seamos sinceros, van a tratar de sacarlo para proteger obviamente el tema de la empresa. Exactamente, por lo tanto... Entra de Chañaral, en la bomba de benzina que está ahí, y el camión este de esos que tienen container, PIL, está lleno de comida. Lleno de comida. Distribuyanla bien. Solamente digo eso. Ah, sí, pues no van a empezar a acaparar la para venderla. Bien. Exactamente, distribuyanla bien, entre todos. Es lo necesario. No, no es PIL, es PYL. Carrefour del Campo dice PIL, Public Image Limited. No, es PYL. PIL. Lo que dice el camión está en la entrada de Chañaral, en la bomba de benzina, lleno de comida, y se le ha pedido al camión que se devuelva y salga de ahí. Si tiene alguien, está ahí parado, claro. Ojo. Auditores, si tienen alguien que conocen en Chañaral, uh-huh. Avísenle que están ahí. Por teléfono. Y que yo lo que espero, bueno, es que el alcalde, no sé, o alguna autoridad ahí, el tema, tome el camión y empiece a repartirlo. Claro. Porque pueden hacerlo, de hecho, ojo, pueden hacerlo. Sí, legalmente, porque están bajo el estado de excepción. O la propia gente, las propias comunidades, las propias juntas de vecinos, pero que ojalá le repartan, no que se acabrone alguien o no, empiece a vender los productos. Es PYL, el tema del camión, ahí para que ayuden también a difundir y nada, pues avisen que lo que está ahí en la entrada de Chañaral lleno de comida y que pueda servir a la gente de la propia Chañaral, que ha sido una de las comunas más afectadas. Estamos llegando al final entonces de este matinal de día jueves. Chicos, les dejo los micrófonos para que puedan también despedirse. Y bueno, este matinal que ha sido bien extraño básicamente porque estamos ahí con la cabeza puesta también en el norte y también en el sur con lo que pasa en la Araucanía. Así es. Pero ahí, pues un abrazo gigantesco pa toda la gente. No voy a decir estos discursos así como para todos los compatriotas y todo el tema, no, porque hay mucha gente migrante, hay mucha gente, para toda la gente que está allá nomás. Exacto. Para toda la gente y todo lo bueno que se pueda hacer. Y ojo con ese último dato, si pueden ayudar también a difundirlo, se les agradece muchísimo. Joaquín. Bueno, ha sido un gusto estar acá en el matinal de Radio Villafranca este día jueves. Estaremos de vuelta el próximo martes. Ha sido un interesante capítulo, con un sabor, queda como un sabor medio amargo, pero con el deber de informar y de crear conciencia en estas cosas. Esperamos y mandamos también toda la solidaridad ahí a todo en el norte y también en el sur. Ojalá que las cosas estén mejor y que bueno, ojalá también recuperen ese camión. Y si hagan justicia, porque no es justicia estar pagando exorbitantes sumas por el agua que debería ser un derecho. Esas cosas no son justas y hay que empezar a hacer de que dejen de practicarse, de dejar de tolerar esas cosas. Oye, pregunta Ana Karina si en general están con teléfono funcionando intermitentemente, como todas las llamadas. Se supone que, por ejemplo, hay empresas, por ejemplo, una que liberó las llamadas de la tercera región hacia el norte. Pero hay algunas, obviamente, estaciones que se fueron a la cresta. Entonces, hay llamado intermitente. Lo que sí estaría funcionando en algunas zonas son internet, pero hay problemas en términos de abastecimiento de energía. Por tal, algunas no tienen demasiada batería y todo lo demás. Pero sí, llegan este porque estaba llegando también gente a la misma zona. Así que si se pueden comunicar con gente de Chañaral, se agradecería muchísimo. ¿Amanda? Nada, nos despedimos. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo jueves. Y eso. Nos escuchamos. ¿Ah? Nos escuchamos el próximo jueves, queridos auditores y auditoras. O nos encontramos. Nos encontramos. Nos vemos. Da lo mismo, es un decir. Ah, un decir. Nos vemos. Nos escuchamos. Hasta la vista. Baby. Uh-huh. Nos reencontramos nosotros mañana. Mañana hay programa. Bueno, veremos. Viernes de análisis, al parecer. Sí, veremos ya, si hay. Porque mañana es un día bien largo y bien pesado. Y Pelusa manda el teléfono para poder contactarnos contigo y poder con eso resolver muy bien tu única e individual entrada. Me acabamos de acordar que no era doble. Oh. ¿En verdad? Es doble. Es doble. Nos recordamos mañana entonces. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Un saludo para Pancho Vidal también, a propósito de todas estas cosas y desastre y todo el tema. No, uno tiene que saludar a gente como Pancho Vidal. Gracias a gente como Pancho Vidal, la gente está despertando. Y eso también se le agradece. Nos vemos entonces. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que esté muy bien. Chao. Chau. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.